Después de la Primera Guerra Mundial, Shandor vio que la sociedad estaba decrépita para sobrevivir. Este sistema occidental de vida en el que vivimos se está desmoronando. Que aquello era un signo de decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadentes, en lo que va a ser el último podcast de Decadencia Occidental. Ya llevaba yo como año y pico diciendo que iba a ser el último y al final, veis, acerté. Porque, bueno, ya nos cuesta cada vez más quedar, así que bueno, vamos a hablar un poco de todo aquí en este último podcast y lo dejamos aquí. Porque ya os digo que es imposible, cada vez nos cuesta más quedar. Cada vez estamos más ocupados, nuestros negocios y nuestras cosas, es lo que tiene. Bueno, pues somos hoy pues los tres de siempre, el trío, la tríada. El grupo de la muerte, sí. El triplete. Está aquí a mi lado Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, hola, hola. Y Nacho con ordenador nuevo, con lo cual se lo oye bien. Sí. Una maravilla esto. Claro, así de gusto. Porque el otro sonaba carraca vieja y el último podcast, de hecho, tuvimos problemas... serios con el sonido, bueno, sonó, quedó fatal, pero bueno, esperemos que este ya quede mejor justo ahora para el último. Sí, tiene cojones, el último, sí, es lo que, nunca lo que se tiene. Sabe. Igual luego hacemos como los Beatles, nos reunimos una vez cada dos años o así, sí, o un año. o como Police, todo por la pasta. Hombre, yo en principio, a ver, nosotros estamos, la página está en el servidor de uno de nuestros oyentes, Fernando, que en su día me hizo el favor de alojarlo ahí. Yo ahora tengo un servidor, porque como los dos somos informáticos, hay que tener un servidor. Si no, no eres informático, no eres friki, lo suficientemente friki. Pero a mí me da una pereza de la hostia hacer la migración. Habría que cambiar la web porque ya está obsoleta. Mira, ya veremos, ya veremos. No vamos a ver nada, me parece a mí. Además, el nombre del dominio en tres meses caduca y yo no lo voy a renovar. No, esta vez no es por pasta, porque ahora vamos sobrados. Pero. Pero. Fíjate, el bolivariano este. No, dices es que es mentira, no vamos sobrados, pero bueno, eso está muy bien. Sí, sí. No, pero bueno, que ahora no hay esas dificultades económicas. Ahora la recuperación esa, que tanto predica Rajoy y su amigo Morguenda, pues. Si antes yo tenía antes 0 duros, ahora pues a lo mejor tengo 300. En fin. Oye, es una mejora del 300%, ¿no? Bueno, lo que sea. Pero vamos, que es que no en principio no vamos a seguir, porque es que, seamos sinceros, os lo digo a vosotros, en el grupo este que tenemos de WhatsApp, para quedar... Cuesta, la verdad. Ya ves que no. Y aparte que ya a mí por lo menos no se me ocurren así temas. A pesar de que un oyente nos ha mandado un email que nos ha descubierto hace poco... Es tentador, ¿no? Porque dice porque dice que tiene el teléfono de Luis Carlos Campos para que le hiciéramos una entrevista. Eso sería la hostia. Pero si me hubieras pillado más joven, coño, hace un par de años te hubiera dicho sí, con los ojos cerrados. Pero ya, en fin, yo qué sé. Todo, bueno, llevamos 5 años casi, así que bueno, todo lo que empieza acaba. Así que ¿qué le vamos a hacer? Y estamos aquí un poco que no sabemos muy bien de qué hablar. Es decir, yo dije en su momento, vamos a hablar de fútbol, y así lo puse en Twitter. Ah, porque eres el último podcast del año siempre. Claro, de Frunhol. Pero estamos aquí diciendo, joder, podríamos hablar también de las elecciones. La última vez dije que no quería yo hablar de esto. Pero bueno, hombre, es que es una cosa ahí en plan que siempre, como a Nacho no le tomamos el pelo, en plan, es que Valencia, no libráis ni para Dios. Y ha resultado que sí. Yo esto no me lo esperaba, Nacho. No se lo esperaba nadie. No. De hecho, ya ves las encuestas lo que decían. No se lo esperaba ni Rita. No te acuerdas, efectivamente. Ni Rita, efectivamente. Buen chiste. Es porque, mirar, lo que sí hicimos cuando las elecciones, eso sí, lo íbamos comentando por el grupo. Y yo se lo iba diciendo a Nacho. le iba poniendo a parir a él, como si tuviera la culpa, porque no tenéis ni puta idea. Además, yo, sabes que estoy en Castilla y León y que sí. Sigue gobernando el PP, voy dándole. Un momento. Rita, el PP sigue siendo el partido más votado en Valencia, ¿eh? Ojo, yo ahí lo dejo, ¿eh? Ya, bueno, pero... Lo que le ha salido mal es que ya lo tenía todo previsto para, bueno, perdemos un poquito, pactamos con Ciudadanos y esto todo sigue igual. Ya. Y no, fíjate, el cabrón ese del terrorista ese que va en bici a todos lados le ha levantado la alcaldía. Ya ves, el bajonet. Pero, claro, pero es que es eso, yo creo que... Yo la verdad es que no me lo esperaba, tampoco me esperaba lo de Madrid, no bueno. Increíble. No, pero en Madrid había... Si hubiéramos tenido que apostar, no me jodas. Yo qué sé, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Apostar el qué? Yo en Madrid sí, tenía más esperanzas que en Valencia. ¿Y más esperanza? Venga, estamos lanzados. Claro. A ver, que no es que pusiera la mano en el fuego por ninguno, pero si tú a mí me dices, ¿dónde crees que pueda haber un cambio antes? Pues en Madrid igual sí, más que en Valencia, no sé. Puede ser. En Madrid, lo que en la alcaldía. Claro es que aquí no, Rubén. No, ya. En Castilla y León no. En Madrid, en la alcaldía, porque la comunidad. Sí, bueno, por el canto un duro también. O sea, la CIFU ahí está. Está ahí la sí, cosa. Pero bueno, tiene razón por poco, sí. Pero yo qué sé. Luego ahora, claro, han salido cosas, propuestas interesantes, ¿no? Ahora de repente. ¿Por qué? ¿Por los indignados del 15M? No, por los de la derecha. Hoy habría que hacer una segunda vuelta. Claro, las listas claro. Más votadas. Me he acordado ahora. Hombre, para eso lo mejor de lo mejor de lo mejor ha sido lo de Castilla-La Mancha. Ah, sí, eso sí. Fue un gol en propia puerta de puta madre. Que llega la tía, lo cambia todo para volver a gobernar y ¡zas! Eso es como en Ralph, cuando hacían la parodia de Otelo en los Simpson, que coge, va a luchar la espada con espada con Bart y coge y se la clava al mismo. Y ¡opa! Pues fue algo así. Sí. Sorprendente giro de guión. Sí, sí. Inesperado giro de acontecimientos. Bueno, mala suerte. Y ahora nos hemos acordado todos de modificar la ley electoral, que nunca se modifica, porque el que está no le interesa nunca. Así que, ¿qué pasa? Ah, pero está bien, hombre, está bien. No, pero es que todavía hoy, mientras comía en una de estas tertulias de ahora, de cuñados, como la nuestra, pero en la tele. Exacto. Y que nosotros reconocemos que son unos cuñados de bar. Exactamente. Nosotros van de reputados periodistas. Y salen con corbata, y nosotros aquí grabamos de cualquier manera. Sí. Yo, de hecho, estoy en gallumbos. Gracias, yo gracias. Estoy en casa yo. Lo necesitaba, ¿eh? Era una imagen que necesitaba. Lo sé. Podéis tocaros mientras pensáis nuestros cuerpos hercúleos. Y, de hecho, mira, tocaros y le mandáis las fotos mientras os tocáis, os hacéis fotos y se las mandáis a Rubén. Bueno. Ya tengo, ya tengo. Tengo el disco duro. Ya es lo que decía yo antes. A Óscar. Pero no de los oyentes, cuidado. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, a mí me mola el amateur. Sí, vale. Nada. Sí, me mola el porno amateur, así que sí, mandad. Bueno, pues, yo qué sé, cosas que pasan, ¿no? Ya veremos. Yo todavía hoy a mediodía estaban rabiando esta gente con lo de la lista más votada y no sé qué. Sí, yo a mí lo que me mola en estas elecciones que están saliendo desde las europeas es escuchar a los santos. Es lo mejor. Sí. Yo es lo que hago, te lo juro. Yo el lunes cojo y pum. Ya sale ahí, saltando espumarrajos. Porque rompen España el Frente Popular. Tal. El Frente Popular, vale. El Frente Popular, sí, te lo juro, ¿eh? No, ya, no, está claro. O sea, aquí. El problema es que dicen esas barbaridades y como los. Mira, me voy a callar. Da igual, déjalo. Bueno, pero no han saltado chistes de judíos, entonces va bien. Sí, exactamente. Tú puedes decir... Ni saltan chistes de judíos, ni son bolivarianos. Tú puedes decir que Zapatero se conjuró con la ETA para matar a Jesucristo. Claro, para matar a los cientos madrileños y no pasa nada. A Jesucristo y no pasa nada. Una cosa te voy a decir. ¿En Cuba todavía sigue siendo una dictadura o ya es una Arcadia feliz? Estamos ahí. Bueno, ahí tengo mensaje es que para los dos bandos. Como hace seis meses que nadie dice nada de Cuba, pues yo estoy preocupado. Ahí tengo mensajes para los dos bandos. Porque sí, por un lado parece ser que ya no está en dictadura, porque ya Estados Unidos ha metido ahí cuezo. Y por otra, le digo a los rojos que siempre están con lo de Cuba, que Cuba es la hostia y tal, que bueno, ahora ya no hay problema para que el comunismo se expanda por todo el mundo, ¿no? Porque el problema era que el bloqueo, ¿no? Claro, claro. Y yo eso siempre oía. Porque están hundidos en la mierda Porque no, pero están hundidos en la mierda. Tienen cosas, pero están hundidos en la mierda. Por ejemplo, no hay, es verdad que no hay niños pasando hambre, que ya manda cojones, que los hay ahí, aquí y en Cuba no. Eso es verdad, eso lo ha dicho no sé si el UNICEF o no sé quién, o sea que no hay. No, pero allí, o sea, no hay aquí en todos lados, ¿eh? Lo de los niños en todos lados. Bueno, pues en Cuba... Pues aquí empieza a ser sangrante ya también. Ya, en Cuba, según lo decía UNICEF, creo que fue, ya no me acuerdo quién era. Pero UNICEF son unos rojos también. Ya. Bueno, pues si lo dice UNICEF, me lo creo. Pero aún así, pues evidentemente mucha miseria. No, pero si lo de Cuba, digo Cuba como diría Yemen, diría Arabia Saudí, ya, como diría Qatar, como diría... Pero lo que voy, y siempre se decía, no, es que es por el bloqueo. Bueno, pues ahora que no hay bloqueo... Como decía Álvaro, no sé si lo seguís, Álvaro Corazón Rural, este de la página definitiva que escribe en Hotdown y tal, él también lo dijo. Dijo, ahora ya no hay problema para que el comunismo triunfe en todo el mundo. O igual que, no. ¿Que Cuba está desbloqueado? Igual no, ¿eh? No sé. Igual no. Tampoco os apresuréis a comprar camisetas del Che, ¿eh? No. Tranquilos. Ya. No, si lo digo en coña. Ya, por eso. O sea, no lo hizo la Unión Soviética, lo va a conseguir Cuba. Sí. Exacto. Pero bueno, fin. no sé, como yo qué sé, como ahora está en el hit parade de Venezuela. Joder, es que es el único país ahora mismo que vulnera los derechos humanos, ¿eh? Claro, porque todos los demás, fíjate tú. En Arabia Saudí no pasa nada, en Qatar nada, tampoco. Nada, cero, patatero. Hasta que nacionalicen el petróleo en ese... Ah, entonces eran unos moros hijos de puta. Claro. Rastreros vengativos. Exacto. Yihadistas terroristas. Uh-huh. Desde aquí lo avanzamos, ¿eh? Así está. Bueno... A día de hoy, según estamos grabando, el Zapata este, que es el concejal de... Cultura. De cultura, o era, o iba a ser. Era. Iba a ser, era, no sabemos si será. Por unos tweets que puso, que eran unos chistes, que a mí no me hacen ni puta gracia, sinceramente, hace, pero... Hace 4 años, no hacen gracia. No, bueno, yo qué sé, era por aquello de Vigalondo y no sé qué, vale. A mí, yo qué sé, se dicen tantas pijadas en Twitter que si me pongo yo... Y yo, como soy partidario de la libertad de expresión, pero de verdad, no cuando es mi bando sí y cuando el otro no. O cuando es fuera sí y aquí dentro no. Eso. Pues, sinceramente me parece una parida. Ahora, yo lo dije en Twitter, yo dije, tiene que dimitir, porque estamos en un país de mingafrías, que todo es ofensivo, todo. Entonces tiene que dimitir para que se calle. Ahora ya buscan más, bueno. Pero claro, lo que también dije, se ha abierto el melón, ¿ahora qué? Ah, no pasa. Fernando tiene que dimitir porque No lo dijo. Se sacaron de contexto sus palabras. Sí, vale, sí. Y no lo dijo. Pero es como aquel otro de Ciudadanos que se sacó un tuit también de... O sea, eso de que puso alguno que dijo, joder, es que se sacó un tuit de hace 4 años. Bueno, sí, vosotros también lo sacáis de los otros y aquí nunca no ha pasado nada. Entonces eso no me vale. No, y no ha pasado nada, es lo malo, que nunca bueno, pasó. Y no ha pasado nada. Pero, por ejemplo, me acuerdo de uno de Ciudadanos que iba a ser concejal o... Bueno, no me acuerdo de qué sitio. Bueno, que dijo, era de Ciudadanos, que había dicho hace unos años que, más o menos, que los... Que joder, que bien viven los parados, ¿no? Ah, bueno, joder, es que si tuvieran que dimitir todos los que han dicho eso, macho, no quedaban diputados, vale, del PP. Vamos a ver, la cuestión es... Bueno, yo sí, lo retuiteé y tal, en plan, mira este... Pero a mí no me parece mal. Es decir, luego se disculpó. ¿De disculparse de qué? Lo va a seguir pensando. Correcto. Entonces, ¿qué más me da que lo digas en voz alta? A mí me da igual. Disculpar no entiendo. Te voy a pedir la dimisión y te voy a pedir que te disculpes. Ahora, eso sí, a mí me has llamado parásito, ergo, yo te voy a contestar a lo mejor gilipollas, hijo de puta. Y no pasa nada, ¿eh? No, pasa nada. Claro. Claro, una lucha... Y punto. De estas cosas que hago yo. De igual a igual, vamos. Claro, ya está, pero no... No, pero sí, el problema no es ese, el problema es... Yo quiero que lo digan, así, mira, así ya... Yo sé de qué va, el problema es que... Ahora se te oye bajo. Vaya, se sabe que esta gente piensa lo que piensa y dice lo que dice y no pasa nada, porque la gente le da igual, le resbala. No, pero vamos, yo lo que voy es, si ese va a ser el listón, que me parece bien, ¿eh? Vale, es que el... a este te he tenido que dimitir, me parece bien, porque sé en qué país vivo, quiero decir, sé que no... Sí, pero es que... Muy de cogernos la... Correcto. Papel de fumar, va bien. Pero ahora, claro, tendrá que dimitir también Aguirre cuando dijo, que me pareció una pijada, cuando dijo aquello de los arquitectos es que había que matarlos a todos, que yo dije, efectivamente, mira, voy a estar de acuerdo contigo por una vez, porque había visto un edificio horrible. Y digo, pues tienes razón. Que sí, y los maestros trabajan 20 horas a la semana, que fíjate tú, también tendría que dimitir, creo que eso lo dijo también Aguirre, creo. Bueno, no sé. Alguien lo dijo. Era como los futbolistas, que trabajaban 20 horas a la semana. Claro, también. Y el Hernando, que dijo lo que dijo, también. Claro. Y la hija de su madre, bueno, de su padre, que es peor todavía, de la Andreita Fabra, también tendría que dimitir porque dijo lo que dijo. Ese es, ¿no?, el problema, es que si ponemos eso... O seguimos, no sé, si quieres seguimos, porque... Y también que dijo que los parados, que fíjate tú, que eso de las prestaciones, que fíjate tú, porque había gente que se gastaba el dinero en ponerse tetas y en comprarse teles de plasma. Sí, o la de que no tenía dinero para comer, pero tenía cuenta en Twitter, que eso cuesta dinero, eso también tenía que dimitir, ¿no? Es que ya, claro, pero aparte eso serían cosas distintas, porque esto que vosotros son opiniones personales y este se supone que estaba haciendo humor, ¿no? Que nos puede gustar más o menos, pero es humor. Luego ya entraría el debate, que es lo que están hablando todos estos días, bueno, todos estos días no, desde ayer, que salió la historia, antes de ayer, de si aceptamos o no aceptamos ese tipo de humor, o si es bueno o no. Eso sería otro debate, pero es que encima este se supone que era humor, o es humor, y estos comentarios que estáis diciendo lo decían de verdad. Porque yo... Sí, claro, ahí está el tema. Que tú haces un chiste sobre judíos, joder, y conociéndonos, vale, pues no lo piensas, pero has hecho el chiste, como si haces un chiste de negros o de gitanos. ¿Quién ha hecho un chiste de gitanos? O si pasamos ya al humor regional, que yo, eso ya nunca falla. Sí que es verdad que a mí cierto tipo de humor que no me gusta. A mí no me hace gracia, pero bueno. A vosotros nos gusta otro tipo de humor y creo que no se debería hacer. Pero claro, de ahí a que si alguien lo hace, pues bueno, pues oye, yo es que no soy... Yo le diría, pues no lo hagas. No, bueno, porque sí que creo que los mensajes sí que son importantes para... O sea, cuando tú transmites un chiste o lo que sea, bueno, al final dejas un pozo y como el que lo reciba... depende de cómo lo reciba, puede recibirlo bien o mal. Entonces, bueno, sí que creo que puedes tener, cuando tienes una responsabilidad, tienes que tener cuidado en qué tipo de mensajes haces. Lo que pasa que este tío de aquella ni siquiera tenía ninguna responsabilidad. Pero fíjate, que a partir de ahora se cortara y dijera, bueno, pues no voy a hacer chistes de este tipo porque, bueno, vale. Pero ese sería otro tema, pero en fin. Pero fíjate, cuando estaban en campaña todos estos, yo decía, joder, yo lo pensé, ¿eh? Y digo, yo si me presentara para uno de estos... No, pero tú estás jodido. Yo tendría que borrar todos los tweets, porque yo cuántas veces he dicho, joder, qué hostia tiene este, que además no me corto, es decir, Claro. Es para pegarle cuatro hostias, no sé qué, de eso a tope, y tendría que borrar todos los tweets, sí, porque si no, aquí cualquiera saca con lo que quiera, y mira tú, fue pensar eso y pasó esto, pero cuando yo pienso en lo de los límites del humor y tal, pienso más en los de izquierdas que en los de derechas, ¿eh? En los de izquierdas yo ya he visto de todo tipo de moralina en Twitter, ¿verdad? Porque mi timeline es más izquierdoso que otra cosa. Pero, no, es que chistes de esto no se debería hacer, que si chistes machistas, que si chistes de... Con la Raquel Sastre, que yo antes la seguía, ya hace tiempo que dejé de seguirla porque me cargaba un poco, pero hace muchos chistes bestias de estos. Y ya llegaba el típico, cargado de moral y de razón, diciendo, no, porque esto no, porque entonces les das la razón a no sé quién... O es como si autorizaras el maltrato, o es como si... No, hace chistes y punto. Que tú lo interpretes como te salgan los huevos. Bueno, pues ahora esos defienden a este. O sea, eso no puede ser. Yo creo que son más censores los de izquierdas que los de derechas, sinceramente. O es la sensación que me ha dado mi personal. Así que, mira, me alegro que haya pasado esto porque ahora veo a muchos que antes iban de guardianes de la moral, ahora diciendo, no, es que, claro... Era un chiste, ya, pero cuando son de para lo que no te gusta, bien que los censuras, no puede ser. Yo para mí, yo es que soy defensor de la libertad de expresión, ahí a tope y punto. Y ya está, si te ofendes, pues, tu problema. Si no te amenazan o si no tal, es mi opinión, claro. Claro, bueno, además ahí entra, claro, lo que hablamos. No, porque entra, es que si la, no... entra la opinión de cada uno, claro, la verdad. Es que si no empezamos ya... Algunos chistes de los que ponían eran de muy mal gusto. Para pero a mí no me gustan. Pero bueno, claro, en fin, quiero decir... Pero yo no voy a... Yo a este tío ni lo conocía, joder, y... Yo tampoco, pero bueno. Yo es que paso historia, de estas paridas. Pero aparte lo que dices es que no sé si son más moralines unos o los otros que o tal. Yo seguro, no lo sé, pero bueno, de momento lo único que ha dimitido, aunque la hayan obligado, seguramente lo obligaron, no lo sé, es este. Y todo lo que hemos hablado nadie dimite, por lo menos, bueno, lo que tú dices, mira, por un lado me puede parecer bien, porque ya ahora, como has dicho tú, se ha roto el melón, vamos a ver si el melón se sigue rompiendo o si se rompió y ya. Claro, es que ahora... ¿qué porque pasa? Claro, a ver... Ese es el peligro, por eso a mí no me gustan estas cosas, ese es el peligro. Ahora, que si pones el listón ahí... Es que pero es que el listón no está ahí, ha dimitido este punto y... ¿Pero ha dimitido a alguien? Ya sé que el debate en realidad es ficticio, porque estos... Claro... Pero pasan los dos, en los dos bandos, en las dos Españas, claro, en las dos trincheras. Ya sé que esto se la suda y muchos incluso realmente se la pelan los judíos e incluso son unos racistas de la hostia, los hay. Porque los hay que han sacado un tuit diciendo Zapata dimisión, antisemita, no sé qué, y luego han sacado otro tuit que dice moros de mierda, sí, moros nos de quitan mierda. El trabajo. Sí, exacto. ¿Sabes? Sí. O sea, que ya sé que es porque es de quien es, sí, pero claro. También te digo que si hubiera sido el PP, los que se están defendiendo cargarían contra el del PP. Correcto. Así que yo soy estoy a favor de que, oye, tío, si, además era un chiste, pero bueno. O sea, que es que no era ni verdad. Quiero decir, pero, por ejemplo, este de Ciudadanos que te digo, que oye, si quieres que los parados son unos parados, adelante, muy bien. Me parece bien. Ahora yo me cago en tus muertos y ya está, claro. Yo, claro. Que sí, claro. No, sí, está claro. Y ya está, punto. Si es que yo ya he llegado a la conclusión esa de que todas las opiniones son respetables, pues mira, no. No, él puede decir lo que quiera. Pues mira, no. Sí, no, sí, lo puede decir, pero es una gilipollez como un piano. Ya, vale. Y bueno. No te respeto, y punto. Bueno, pero ya se le echarán encima, y punto, ya está. Pero, vamos, yo lo de las disculpas, digo, ¿para qué? Si es una chorrada, si realmente crees eso, no creo que hayas cambiado de parecer. No. Bueno, pues, ¿cuál es el problema? ¿Tú piensas eso? Ya está. Yo pienso otras cosas. En fin, no sé, no soy yo. Sí, pero lo que hay que llevar, joder, lo que tiene que quedar claro es llevar siempre la misma línea. Pues si te puede gustar o no gustar, pero yo soy como tú, yo pienso parecido. Yo no lo haría, no me mola, pero bueno, pues sin más. No me gusta, ni siquiera me parecen graciosos, pero no le voy por eso a exigir que dimita cuando ni siquiera ha empezado a hacer una labor. Y ni siquiera hizo los chistes cuando estaba en ningún cargo. Ya. Cargo de poder, porque lo que tú dices, porque tú si entras hoy, pues igual te cortas en el Twitter de poner ciertas cosas. Claro. Quiero decir que también sería hasta razonable, ¿no? No vas a opinar como un individuo nada que eso. Pero joder, en fin. Pero luego también han salido, también los viste, lo típico, cuando todos defendiendo la revista esta francesa, y ahora atacando a este también, joder. Es que también pero tiene portadas, de coña con el holocausto. Claro, pero por eso claro, te digo si que, es joder, que es mentira, tendrás que seguir todo un nivel. En fin. Pero, o sea, un nivel, una línea... parecido. Y de eso también muchos periodistas también, macho, que tienen cojones. Pero bueno, esto mola, es España. No, pero igual ha batido un récord, ¿no? O sea, el sábado se hizo concejal, el lunes dimite. Y hoy dimite, pues igual. O sea, sí. Ni Camacho en el Madrid cuando duró 20 días, que no acabó ni la pretemporada. ¡Ay, qué bien hilado! Sí. No, pero es que, es verdad, ¿eh? En este país, vamos a ver, yo me acuerdo que el Reverte muchas veces era un cuñado y todo lo que quieras, pero un artículo decía que, joder, que una vez por decir payaso, le llegó y decía, os juro que me llegó una carta de protesta de Payasos Sin Fronteras porque había insultado a uno llamándole payaso y cosas así. O sea que hay una cantidad de soplapollismo aquí que es increíble. Hombre, y tanto. Y otra vez que en vez de decir soplapollas dijo sopladores de vidrio, también le llegó uno que era soplador de vidrio, que qué ofensa era esa. Es vale, que todo el mundo ya estamos igual. Aquí todos nos reímos mucho hasta que me tocas lo mío. Joder, qué panda de... Es lo que critico, más que nada. Por eso yo defendí y digo, mira, este tiene que dimitir. Porque como sé, en el país de sus normales en el que vivo... Pues era mejor que dimita. Aquí, si no... libertad de expresión, pero no te metas con mi equipo de no, fútbol. No, es que luego ahí había otra gente que decía, sí, pues no sé quién hace humor. Esta gente, ¿no? ¿Cómo se llama? Estos de Estados Unidos, que hacen monólogos, que son bastante... Joder. Ahora se me han ido todos los nombres. Fíjate, qué tontería. Hostia, que se me han ido todos, tío. No sé, es que no sé por dónde vas. Ni yo. Joder, pero... muchos han puesto, mira, como ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, mira, este monólogo de no sé quién haciendo humor sobre el holocausto. Y este otro, y esta otra. Y se me han ido otros nombres. El Luis C.K., este. O el... Gervais, el Ricky Gervais, ahora me vienen los nombres. Vale. Todos estos. Y digo, ya, pero es que estás comparando Estados Unidos, que serán muchas cosas. Pero el nivel de libertad de expresión en Estados Unidos no tiene nada que ver con este. La libertad de expresión tiene que ver también, sí, alguien puede coger y hacer monólogos sobre riéndose sobre los nazis y sobre el holocausto y tal, pero lo que yo ya dije en el Twitter, también hay tíos fundamentalistas que te salen carteles poniendo los maricones van a ir al infierno, pero y no puedes hacer nada porque es libertad de expresión. Oye, ellos piensan eso, pues tú no puedes hacer nada. ¿Tú crees que España está preparada? ¿Vosotros creéis que España está preparada para esos niveles de tolerancia? No. Y esto es lo que viene. Esto es lo que viene, entonces, claro. Y lo que hay. Luego, claro, es que hay, oigo tantas gilipolleces. Un día es también uno de estos programas de por la mañana o mediodía. Bueno, sale Linda, que salen todo. Ah, qué grande, Linda. Y se le va la olla, ya, buscando... Ya sabemos que odias a Podemos, tío. Y hay cosas que... Es linda. Sí, Sí. No jodas. Sí. Sí. Bueno, hay que leer entre líneas, pero sí. Claro, es que es muy sutil. Es muy sutil. Coño, pero mira que puedes buscar defectos, pero no. Dice pijadas. Tipo, una vez dijo. Claro, porque Pablo, cuando le regaló Pablo Iglesias al rey lo de Juego de Tronos, dice. Oh, sí, porque a Pablo Iglesias le gusta Juego de Tronos. Una serie donde se mata y donde se viola. Que Dios nos coja confesados si llega a gobernar. Pero vamos a ver. ¿Qué ¿Es que eres tonto o qué cojones? Es sí, lo de Bambi, se ve. Sí. Series recomendadas por Flanders. Pues claro que es imbécil, pero si es que el nivel intelectual de Inna no le da para más. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, tú fíjate el nivel de... O sea, ¿a qué nivel nos la cogemos con papel de fumar, colega? Ya no se van a poder ver ni series violentas. Pues como el de Maruenda o como el de todos los que hacen futboleros, ¿qué quieres? Si no, no, pues no tienen más. Pues, oh, joder, lo de los futboleros, cuidado, ¿eh? Cuidado, que la gente lo ve, ya está, si es que no hay más. Sí, sí, eso he estado yo estos días de atrás, he estado viendo aquí al cuñado. ¿Qué vamos a hacer? Al cuñado supremo, a mi amigo Roncero. ¡Ole! Y es la hostia. Pero cuidado también con la Barceló esa, o como se llame, ¿eh? Claro, y como y el Pedrerol, que yo estos días que he tenido vacaciones, un día mi cuña, justamente fue mi cuña, estábamos comiendo en casa de mi suegra y dejó puesto el futbolero ese, el de a mediodía, que solo está, que está Pedrerol solo. O sea, el nivel de retraso mental, no de él, porque él es muy listo, hace lo que le da dinero, pero si lo hace así es porque a la gente lo quiere así. Entonces, el nivel de retraso mental de la gente que ve eso y le gusta, es que es grande, ¿eh? Mira, hostia, es que... O sea, es que es severo, ¿eh? Quiero decir, es borderline, ¿no? Ya estamos muy por debajo. Buah, y es que en cuatro tienes a los otros que... Yo hacía... Joder, pero si es que los Manolos... Es que los Manolos es el Pulitzer al lado de este. Es que es para darles cuatro Emmys. Sí, no, te gustan un poco más. A mí no me gustan. Digo que comparado con el Pedrerol... ¿no? O sea, y estoy hablando de los Manolos, ¿eh? ¡Qué bazofia! Los cuñados. Los cuñados, o sea, pues al lado del otro, macho, es que es acojonante. Ya, lo es. Yo lo estaba viendo y no me lo, te lo juro que no me lo estaba creyendo, ¿eh? Lo de los programas de yo ya no los sigo. Yo, es que eso es una mala imitación de cuando el día después, cuando molaba el día después. Los primeros programas del día después. Y pero además es que pone unas pijadas, tío. Ya. Por lo que sea, menos hablar de fútbol. Sí, pero pijadas auténticas. No, que claro, hombre, es que hay que vamos el peinado de Alves, que si el... A ver, que estamos como en lo del Sálvame. Tenemos que rellenar 2 horas de programa y no vamos a hablar de fútbol, porque eso a la gente le aburre. Coño, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué hablamos? Pues de los gallumbos de este, de que el otro le ha dicho que no sé qué, de que el no sé quién estuvo estuvieron y no se dijeron nada, en fin, no sé, es eso. Fijaros en la mirada de no sé qué con no sé cuánto. Exacto, fíjate. Cruzan en el campo, tal, y le mejor, dice no sé qué. Luego cuando lee los labios, o lo mejor que he visto yo, es cuando hablaron con un tío que interpretaba el lenguaje corporal. Ah, bueno, de esos. También llevan en los debates, en los discursos políticos y toda esta mierda, ¿eh? Pues otra mierda. Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esa tía? La que se enfrenta siempre a Roncero, hombre. No lo sé. ¿Es Marcelo? Fíjate. No, sí. Karma... ¿Cuál puede ser? Bro. También, yo igual es que la presentadora del... Es que no hay sé, una pero presentadora... Pero es Barceló, eso sí. Es Barceló también, ¿verdad? Como el Ron, sí. ¿Cómo? No. Sí. Pues vaya par de gilipollas, colega. Yo es que confieso que esos programas solo los veo en algún zapping o en alguna historia de Santa Claus. Te sacan al cuando se desatan. Yo el otro día en YouTube empecé a encadenar vídeos, ¿sabes? Me pillan muy tarde, ya no. Es que el otro día vi uno de Roncero que no se le entendía. Solo uno. No, yo no sé, uno que sacaron en la tele. No se le entendía. Hablaba tan alto y tan. Y tan esto que no se le entendía, parecía que estuviera hablando en vasco o algo. No creo que se hable en vasco. No, hombre, no, en todo... Llegó al culme cuando ganamos el Mundial. Hablaría en la... Ah, sí, eso fue... No, fue la Eurocopa, cuando... Cuando se puso a llorar... Cuando se puso a llorar fue en la Eurocopa esta... Cuando lloró y dijo que lo nuestro no era pensar, ni ser científico. No valemos para científicos, no valemos para un retrasado. Muy bien, muy bien. No, pero oye, Roncero es una... Pues así es el gobierno nuestro. Sí, no. Opina lo mismo. Roncero no da para más, ¿no? No da para más, pero el tío vive mejor que tú y que yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es lo que más cojonudo. Poquito, tampoco. Tan tonto no será, ¿eh? No, si ya eso ya lo he pensado yo. Digo, joder, este vive como Dios. En su mundo, de madridista fanático. Oye, va a los partidos, berrea. No, pero yo cuando cobra una pasta. Cuando, bueno, igual no, no lo sé. Cuando pasan estas cosas, yo me pregunto si el tío realmente es así de tonto. O tiene claro que tiene que hacerlo. Yo creo que hace mucho personaje también. Yo creo que también, ¿no? A ver, que también llega un momento que le pasará igual como a la Lugosi, que se lo creerá, ¿no? Lo enterrarán también con el... Lo enterrarán con la camisa del Madrid. El traje del Madrid. Y, sí, algo de eso ahora, porque vamos. No, pero el Marc, el As y todo esto lo fomenta también, ¿eh? Yo me di cuenta, no, lo tuve. Una de las cosas que lo vi yo también claro fue el otro día cuando el lamentable accidente de Berlín. El lamentable accidente de Berlín, ¿qué pasó? Sí, así es como dirá, así es como se referirán al tema en la redacción de la, supongo. Claro. ¿Pero a qué se refiere? ¿A que ganó el...? A la final. Ah, vale, que pensé que había pasado algo y yo no me acordaba. No. Bueno, después, nada más, te lo juro que al poco de acabar el partido, subieron a la web de las reacción de Roncero tras el gol de la Juventus. Hostia, eso no lo he visto. Y claro, el tío votando ahí, ¡gol, Morata! ¿Qué es? ¿Cuánto? Y dices, esto lo haces, ¿para qué lo haces? O sea, tú aquí que ya... Es que graban. Porque es totalmente... Ya, pero es totalmente gratuito. O sea, que si aún hubiera ganado el partido, no, pero no, lo subo ya y que la gente raje de Roncero y... Claro. No, hacen bien, así... Tienen tráfico en la web y todo el rollo. Claro, es que en el As suben vídeos de Roncero siempre, reacciones viendo no sé qué partido y tal. Y claro, no, evidentemente bien. Ya tienes que... Sabes que tienes que hacer el imbécil, es decir, es más. Pues por eso te digo que al final es un negocio. Y mira, parte de todo esto es por lo que... Hace ya tiempo que no veo fútbol. No veo mucho, vamos. Creo que este año solo he visto un partido, la final de la Champions. Yo he visto ese, la Copa... Y ya. Lo otro lo es más o menos... Chicos, os gano yo ni la final de la Champions, vi. Más o menos... Y vamos a hacer un poco de fútbol, qué guay, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo si queréis hablo de la deportiva. Pero... Claro. Hostia, ¿cómo ha quedado la deportiva? No ahí promocionó. Hemos quedado ahí a... Me cago en todo lo que se plaza ahí... No promocionó. Subió el Sporting, eso sí. No. Bueno, oye... No promocionar. La deportiva tenía opciones de jugar la liguilla. Bueno, después, a eso me refiero. Sí. De hecho, mira, quedó el Zaragoza sexto y hostiazo que ha pegado ayer el Zaragoza, ¿eh? Antes de ayer. Espérate, el Zaragoza no... El Zaragoza jugaba, palmó 0-3, o sea, 0-3 con el Girona. Y remontó. ¿No remontó? Sí. Hizo una remontada épica. Y yo no lo vi. Ganó 1-4 el otro día en Girona, sí. Y ahora se enfrenta contra, no sé si es Las Palmas, los que quedan, para la plaza que queda, sí. Pero es que fíjate cómo estoy yo de enterado de fútbol, que ni sé cuándo se puso este sistema, antes era otro. Ahora o sea, yo suben, estoy... suben dos directos. Y dos. Y otro que promociona. Es que antaño, cuando yo era muy joven, era subían dos y promocionaban otros dos, que era, tú te enfrentabas al equipo de... Pero ahora bajan tres. Ya. Y suben tres, pero se enfrentan entre ellos, los de segunda. Es que antes era, el de segunda se enfrentaba al de primera, no sé si te acuerdas, pero ya hace la hostia de años. Hace tiempo, ¿eh? Sí, hace mucho ya. Bajaban dos directos. Y dos promocionaban, sí. No, o bajaba uno directo, ya no me acuerdo. Creo que era, bajaba dos. Uno directo y dos promocionaban. Y los que promocionaban... Jugaban los de segunda contra los de primera. Sí, y eso el que sí. Ganaba, pues se quedaba en primera o subía, vamos. Y era así, pero esto estoy yo hablando del año 93, 94, una cosa así. Sí, eso fue luego de la chapuza aquella de la Liga de 22, ¿no? Sí, exacto, sí. Cuando tenían que bajar el Celta y el Sevilla. Echamos a la calle. Echamos a la calle, cual 15M. Yo lo siento, andaluces, pero bueno, son los sevillanos para eso, macho. Para otra cosa, no. Pero para eso... Ya está, hablando de mierdas políticamente incorrectas, pero vamos a ver, esto es así. O sea, es así. O sea, a ver, que no será todo el mundo así, pero vamos a ver, a mí no me podéis hacer creer que yo me pueda tomar en serio un sitio donde están haciendo el rocío, el no sé qué, cogiendo a los chavales, tirándolos contra la Virgen para que los toque. O sea, no podéis creer, no podéis hacer que me lo tome en serio, coño. Vente aquí un domingo de la Virgen. Que todos los años hay 4 o 5 padres de quitarles la custodia. Pero directamente. Yo es que eso no lo entiendo. Tengo unas ganas de que llegue el Día de la Virgen del año que viene para que la monten. Porque empezarán que si han quitado subvenciones, que si fíjate tú el alcalde que no va, que aquí sí que vergüenza. Pero no han quemado iglesias todavía. Estamos en ello. Ah, No lo descartes. La catedral tiene que caer, ¿eh? Mira. Hombre, hay que quemarla hasta los cimientos. Ya compraron la gasolina, tienen los bidones preparados. Sí. De hecho, los lleva en la bici, el alcalde. Están ahí al loro. Los lleva detrás. Eso como ¿eh? Uno que conocíamos nosotros, que el abuelo... Es que verás, esto es una anécdota. En el 34. O sea, antes de ayer, noticias de actualidad. En el 34, cuando hubo la revolución esta de Asturias, ¿vale? Aquí también cuando empezó la guerra civil, ¿quieres decir? Sí, sí, eso. Cuando empezó la guerra civil. Sí, pero da el dato que hay mucha gente que no está escuchando. Que igual exacto, que se cree que fue en el 36. No, pero eso era antes, ahora es en el 34. Ah, vale, perdón. Lo que diga Germán Terz y los Santos. Bueno, pues cuando los mineros se revolvieron, aquí, por afinidad y porque también hay mineros, también hubo revueltas, no tan gordas. Por ganas de bronca, coño. Bueno, sí, bueno. Aquí había mucha minería también. Sí, también, sí, ¿no? Sí, aquí sí. Y entonces se me vibre. De hecho, en los libros de historia sale, lo que pasa es que suelen ser referencias breves. Se quemó la iglesia. Una de las dos. La otra también se quemó al final, porque sé que hay fotos por ahí después de la guerra reconstruyéndola, así que algo se debió hacer con ella. Se quemó, ¿no? Y un día comentándolo en un pub que íbamos habitualmente. Lo comentábamos y decía, sí, el dueño del bar. Dice, sí, el que cogió la gasolina fue mi abuelo. Fue hasta Toreno, que es donde vivo yo, andando por ella. Se ve que en Bembibre no había. ¿Cuántos kilómetros hay? Pues habrá unos 12, ¿no? Pues hostia, andando, bueno, de aquella se andaba la hostia. Pero... Sí, bueno, pero ya hay que tener ganas, ¿eh? Sí, sí, pero bueno. Y nada, siempre nos reímos con la chorrada, yo qué sé. Sí, fue mi abuelo por la gasolina. Venga, esto, si llegas algún día a algo, esto habrá que borrarlo también, lo sabes, ¿no? Sí, lo sé. Vale, que vale. Tenía un amigo que quemó iglesias. No es amigo, además. No, y que encima te ríes de ello. Y encima me río. Y ya, bueno, y en Andalucía olvídate de ir a hacer nada. Ah, ya, yo ya ahí desterrado por lo que acabo de decir. Que si montas si fundas un partido, tendrá que ser alguno que sea regionalista de esta zona de por aquí. Porque claro, exactamente. Claro, sí, exacto. Pero aquí no hay de eso, tío, de lo de la Virgen de chaval al chaval. O yo no lo conozco. Por lo menos aquí, en el Bierzo. No, tan salvaje no, claro. Y mira que estamos en Castilla la Vieja, ¿eh? Sí. Pero tan así no. A mí no me suena. No sé si a lo mejor en Valladolid. Bueno, yo tampoco somos... Bueno, soy tampoco muy... Aquí es que es una zona... Religioso yo, pero no. Oye, me está encantando este podcast porque saltamos a un tema, saltamos a otro. Es un poco despedida, pues es una miscelánea. Sí. Cuñada ahí. Mozo, tráete otro... Bueno, es así un poco. ¿De qué hablábamos? No sé. Que yo qué sé, es que el Bierzo es un poco raro. No es como León Ciudad o Burgos o Valladolid. No es exactamente igual, es una mezcla ahí rara. Por cierto, buen hostiazo en Valladolid. ¿Cómo me gustó a mí lo de las elecciones en Valladolid? Es que vamos, es que no me jodas. Es que... El de Valladolid era el alcalde ese de. Sí, León de la Riva. Yo igual fue de las mayores alegrías que llevé el 24. Es que ese tío, macho. Pero le siguieron votando, ¿verdad? Fue el máximo votado, pero ha perdido la alcaldía también. Pero... Pues a eso vamos. Pero, joder, es que vamos, es lo del... Que hay gente que tiene una hostia. Es que era descarado ya. León de la Riva. Yo estuve 8 años allí y por eso me alegro mucho. Ya estaba de aquella, ¿no? Sí. Pero descarado, macho. Y tantos años, creo. Por ahí, 20 años, no sé cuántos. En fin, qué cosas. Ese sí que ha hecho comentarios como para dimitir. ¿Sí? Varias veces. No, hombre, no, qué va. Pero era todo, seguro que era todo en tono jocoso. Ya, pero en tono jocoso era lo de este y tú, ¿qué dices? Claro, es que, ojo. Pero bueno, hablemos del triplete del Barça, hombre. Venga. Venga, vamos a hablar. Tráete otro coñac. ¿Puedo hablar de Kevin Roldán o tampoco? ¿Qué? ¿Puedo hablar de Kevin Roldán? Habla, ¿qué le pasa? ¿O qué? ¿Qué le pasa? ¿Quién es? ¿No? Rubén Imanos Aire. Ah, hostia, Kevin sí. Madre mía, Rubén. Te veía despistado. Lo de sí, hombre, el de Jota este, sí. Sí, Jota. Sé toda la movida. Que, bueno, que Piqué es un normal, ya lo sabíamos. Quiero decir, lo es. Un día tiró una... Leí una noticia, vamos, yo qué sé si es la verdad o no. Estaba en un... O sea, es que es retrasado. Estaba en un avión y tiene una bomba fétida. Qué gracioso soy. ¿Qué tienes, 12 años? Tío, que tenía... Que ya tiene... ¿Cuántos años tiene ya? 28, ¿no? Creo. No, sí, más de 12. Más de 12, desde luego. Sí, pues... O sea, es muy tonto, ¿vale? Ya también tuvo una trifulca aquella vez también en el casino, no sé cómo fue, a la entrada, vamos. Sí, así es. Muy bobo, ¿qué le vas a hacer? Okay. Bueno, pero de todas maneras, manda cojones, yo defendiendo a este... No es que... Bueno, pero... Estos no, comentarios es que se hacen en la victoria. Sí, no. Es lo que te... pasado, esto ¿no? es. No, pero yo no. digo en general, ¿eh? Yo que no está... lo dices por este comentario. No, en particular. No, ah, no. Vale, vale. No, decir, no pero. Dice si en general. Chascarrillo, bueno, pues yo qué sé. Bueno. Que está mal, lo está. A mí no me, nunca a me mí. Parecieron adecuados, es decir. No, ni... a mí tampoco me gusta, volvemos a lo de antes, pero bueno, yo qué sé, al final. Claro, pero no le voy a decir que dimita. Ahí sí que te van, ahí sí que te van a decir una polla. No, lo que puedes hacer es una campaña. Una campaña brutal poniéndola a caldo y luego cuando salga, luego cuando en los entrenamientos y en el partido de la selección la gente le pita, dices, es que la gente pitándole a un jugador de la selección, esto está muy feo. Yo que se fue tócate, León, estuvieron aquí en León. Tócate los cojones. Que fíjate tú lo enterado que estaba yo, que yo no sabía ni que venían aquí a jugar la selección. Ah, yo no sabía dónde jugaban tampoco. Lo, de bueno, hecho, pero ni... que no lo sepas tú que estás en Valencia, vale, pero que no lo supe yo que estoy aquí. De hecho, me enteré el otro. ¿Ganaron, no? Me enteré el día del partido. O 2-1 o 2-2. Mira, ni lo vi. No, yo tampoco. No, yo tampoco. No, me enteré. Estamos haciendo que bien, me cago en 10. Estamos aquí. Pero yo lo he seguido. Lo he seguido en prensa. No nos hemos enterado de nada. Oye, es una lástima que acabemos con el podcast, porque yo lo que quería hacer en la próxima Eurocopa, en la próxima Eurocopa, era hacer un concurso, tío. Que era lo que tenía, no sé, lo comenté la otra vez que hicimos un podcast sobre fútbol, que no lo subimos porque se jodió la grabación por el camino. Sí, cierto. Y os había dicho, bueno, tengo algo preparado, ya os lo diré cuando llegue. Pero como que... ya no va a llegar. Sí, hombre, que sí, de aquí 3 meses se puede hacer uno trimestral o cuatrimestral o semestral. Que no vamos a hacer más. No. Ya le convenceremos a Rubén, no os preocupéis. No, si no es a mí el que me tenéis que convencer. Es que no quedamos. ¿Cuál era la idea? No, la idea es que, vamos a ver, en la página definitiva, que es mi página, una de mis páginas favoritas, que además aciertan siempre con las encuestas de política y tal. Bueno, cuando hablan de... Cuando hay una Eurocopa, una... Yo es la crónica que leo. Cuando juega España, yo es la crónica que leo. No leo ni As, ni Marca, ni Hostia. Yo leo la crónica de la página definitiva, el que sea. Si es Guillermo López o quien sea. Muy bien. Y hacen un concurso, que es una porra de... Bueno, pues tienes que decir quién va a ganar, si es Mundial o la Eurocopa, lo que sea. Quién va a ganar el torneo, equipo más goleado... Equipo, no sé, una serie de cosas, ¿no? Una porra, y cada cosa vale X puntos. Entonces, el que más puntos consigue, pues gana el premio, que suele ser un libro. Y yo quería haber hecho algo así. Haber programado una página, ¿vale? Que se diera de alta quien fuera, bueno, o darse de alta, poner el nick, ¿no? Y llevar eso un poco, pues con una API de fútbol de estas, que coges los datos y tal, y que según saliera, pudieras ver los puntos que llevas, digamos, al segundo, en directo. Uh-huh. Es decir, según jugaba España o según jugara quien fuera, pues en función de a quién habías apostado, pues te sumaban X puntos. Y al final, pues a ver quién que llevara más puntos, pues también haber hecho un algo de eso. Hacer algo así, pero en vez de manual, pues con un programilla web y tal. No, tiene gracia. Sí, pero como la próxima Eurocopa va a ser el próximo año y ya no estaba, pues nada. O sí, ya veremos. A ver si nos clasificamos. Esa es otra. Oye, pero puede valer otro. No, pero si no está España, no. Pero ¿qué pasa? Que está jodido el tema. Es que, mira, yo que enteradísimo estoy. ¿Qué pasa? No, creo que después de la victoria de ayer o cuando jugaran está. Joder, macho, tienes que hacer el café mucho para no clasificarte para una Eurocopa ahora. Bueno, no sé, pero es que parece ser que la selección ha pasado de ser la rehostia a ser la última mierda otra vez. Claro, hombre, porque somos así de guays. Oye, a todo esto, no comentamos el Mundial. Claro, lo comentamos la otra vez, pero como la otra vez no se subió, no hemos comentado lo del último Mundial. Es que Mundial. Sí, no se grabó. Claro, porque es un podcast muy guapo, por cierto. Sí, nos había quedado bien, pero... Sí, la verdad es que sí. Hubo un error ahí con el MP3 y quedó corrupto, no sé qué. Pues el Mundial, una mierda, ya está. Porque somos muy malos. Sí, bueno. Y era todo mentira y Del Bosque es un inútil. Bueno, mentira... Algo había, porque ganó... No, todo mentira, todo mentira. Era todo de casualidad. Yo no creo que la casualidad es así. Hombre, me imagino que lo estás diciendo de manera sarcástica. Sí. Ya. Pero... Tuvo mucha gracia ver todos cómo empezaban a salir todos los que llevaban ahí 4 años escondidos esperando a atizarle. Sí, sí. Nuestro amigo Norbert. Sí. Eso lo comentamos en el otro podcast. Nuestro amigo Norbert, que ha estado aquí alguna vez. Que por cierto, últimamente hace un es que lo sigo en Twitter. Sí. Escribió unos tweets muy crípticos. Solo últimamente. No sé, yo es que hay algunos que digo, bueno, el que la lleva la entiende. Digo yo que su círculo cercano lo entenderá, porque yo no entiendo una mierda. No, ni yo. No, pero nosotros tampoco, quiero decir. Ah, vale, joder, pues entonces está cierto. Ahí me imagino que si la persona a la que se lo dice lo sigue, pues igual se da por aludido. Yo tampoco Exacto. sé a quién se refiere. Ese, ¿ves? Ese no tendrá que dimitir porque no se entiende un carajo de la... Son nuestros amigos. Por eso somos unos losers. Exacto. Bueno, sigue. Claro, cada uno se rodea de lo que hay, tío. Yo que sí. Ya está. Sí, ahora se pone a tuitear a las 4 de la mañana y tal. Cosas de baloncesto de Ecuador y tal. Yo que sí. Cosas. Cosas del colega. En fin. Pues lo que no me esperaba yo era un triplete. A mí me quedé un poco flipando, tío, con el Barça. Porque en enero, ¿quién lo iba...? Yo en enero, se lo comentaba yo con mi padre, dice, este Luis Enrique para marzo está fuera. No te lo esperabas ni tú ni nadie. Porque, si no recuerdo mal... Ah, igual lo dije en el podcast que hicimos de fútbol. Yo estaba convencido que Luis Enrique no llegaba a Navidad. Era convencido, vamos, convencido que me hubiera jugado algo, ¿eh? Y de hecho, yo, a ver... Nunca lo sabremos, pero yo creo que estuvo cerca de irse, ¿eh? No, pero sí tenía pie y medio fuera. Lo que pasa que le ha salvado el ganar los 3 títulos. Ay, lo que le ha salvado es que Messi decidió que quería... No, y que ha ganado los 3 títulos, porque si no hubiera ganado los 3 títulos igual se hubiera ido. Lo que pasa que... Ya, pero quiero decir que... Tienes que explicar muy bien que se te vaya un tío ganando los 3 títulos, pues tienes que hacer una labor ahí de... gramática importante. Sí, y de relaciones. Bueno, no pasa nada. Sacas a Floriano o a la otra y te lo explican en diferido y ya está. Pero entonces, bueno, aparte de que pues le dejó Hombre. Hacer a Messi lo que quisiera y tal, y ha ganado los 3 títulos, claro. Pues otros 2 añitos. Y que supongo que tragó. Que tragó sí, y sigue tragando, porque, a ver, una cosa sí que tengo clara. Tanto Luis Enrique como Benítez han venido o sea, uno se ha quedado y el otro ha venido a tragar. Uno con Messi y otro con Florentino. Pero a tragar como un campeón, vamos. Pues bueno, pero para tragar ya estaba el otro, el italiano. Tampoco te hace falta mucha historia. Pero tienes que cambiarlo, porque el italiano ya está muy quemado. Porque era el Ferguson del Madrid y luego ya, fíjate para lo que se ha quedado. El Ferguson, sí. Eso lo he leído yo en el Marca. Bueno, es que tú para que no sepa qué lees eso. Cuando llevaba de aquellas 20 o 20 y no sé cuántos partidos seguidos y tal y cual, que le iban a renovar, que aquello iba a ser la bomba. Sí, sí, sí. Bueno, es que es lo de siempre con Florentino. Es que no ha cambiado nada. Madrid necesita un proyecto a largo plazo, ¿eh? Que de hecho yo quiero que esté Florentino muchos años. Ya me jodió que se fuera Mourinho. El Madrid necesita si quiere hacer lo que está haciendo ahora el Barça, necesita un proyecto a largo plazo. Pero yo no lo veo. Pero un proyecto a largo plazo el de qué? El año pasado se ganó la Champions, claro, es el Madrid, no te jodas. Champions. La hostia y puedes ganar, claro. En el minuto 94 ahí, en fin, vale. Bueno, pero el Barça tampoco tiene mucho proyecto ahora mismo, ¿eh? Joder, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tiene un proyecto de 1,65 estupendo y maravilloso. Es lo que tiene, sí, sí. Hombre, una cosa te digo. Los del Madrid, algunos no empezaban. Sí, sí, pero nosotros 10 copas de Europa, y yo, muy bien. Pero como esto siga como ha entrado el siglo XXI... Eso me encanta a mí. En 15 años se te acaba la excusa también. Cuando llegamos ahí es cuando ya... Eso es lo que mola. No, pero a ver... Y luego, aparte, el cuñadismo madridista ya está... Lo sé porque el otro... Ya os lo conté lo comentamos en el grupo de WhatsApp, pero la gente no lo sabe. El otro día estuve en la comunión de mi sobrino. Momento cuñado, os podéis imaginar el momento cuñado. Odio esas mierdas, tío. Es horrible. El momento. De comuniones es el maelstrom de lo cuñado, tío. Sí, pues claro, fue el domingo. Ah, ¿qué día fue? Me cago en todo lo que se menea. El 7. Que estaba el triplete en todo lo suyo. Y tal, claro, hubo un momento cuñado estupendo. Que el cuñadismo madridista está muy bien, porque ahora el tema es. El Barça gana lo que gana porque Messi es el mejor y ya ves tú qué mérito tiene eso. Pero Cristiano es mejor que Messi. Yo discrepo, lo siento. Claro, entonces ahí tenemos un problema. Por mucho que lo digan, no es verdad. Lo no, siento, es así. Claro que no. No lo es. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que es el segundo mejor, pero bueno. Y ojo, que Cristiano es un jugadorazo, ¿eh? Sí. Joder, ¿quién lo duda eso? Que también estábamos todos aquí con la cachondeíto de fíjate tú, este en Madrid se va a perder, fíjate, la fiesta, no sé qué, no sé cuántos. Pues no. Es que cuántos... No, ¿cuántos ha pasado que llegan allí Catacroc? Ah, no, muchos, pero este tío... Wesley no, Snyder, pero... Wesley Snyder. O sea, fue pues salir que... y ya bautizado. Pum, ya... Xavi Alonso, si atendemos a las... a los rumores. Xavi también, joder. La salida de Xavi Alonso del Madrid... Ah, fue por eso. Fue, hombre, eso de que de un día para otro me voy... Dicen que es que estaba muy enjugazado con unas jovenzuelas. Vale, bueno. ¿Ves? Hay que hablar más con Nacho porque yo ese dato no lo tenía. No, yo es que no... No, joder, si salió hace ya tiempo. No, que no, estaba... pero bueno, es que tampoco sigo yo ahora. Estaba el hombre ahí un poquito de aquella manera y la mujer le dijo que desde que estaba en Madrid estaba muy suelto, que el Liverpool estaba más recatado. Claro, más recogido. Claro. Además, también es otro claro. clima. Se fueron a Múnich, que claro, que también en Múnich la nuit tiene que ser la repera. Pues... por cierto, a todo esto, no sé qué, hoy o ayer, así, pero de medio lado, por la tele, yo no escuché nada, o sea, no presté atención. Algo decían de que no sé qué, de que si Colau y que... Oí las palabras, Ada Colau, sí. Subvenciones, Barça a quitar o algo así. Sí. No me digas, esa y, quiere salir en Globo. Qué bien. Algo así, y yo, a mí no me cabe en la puta cabeza como... No me cabe la cabeza ningún equipo, pero en concreto, el Barça o el Madrid. No con la de pasta que no gana, puede ser que le den ningún tipo de subvención. ¿Qué hostias me estás contando de subvenciones ni nada? Pues cuidado, ¿eh? No creo, ¿eh? Vamos. No lo sé. Te digo que no presté mucha atención. Yo iba así, ¿verdad? Pero me lo creo todo de esa separatista, ¿eh? Esa es capaz de hacer alguna barbaridad. Como esa, ¿no? O como lo de la subvención de la Fórmula 1. Exactamente. Joder, es que a mí me parece mal, tío. Quitar la subvención al deporte... Chavales que están empezando, coño. Claro. Claro. Y luego acaban en hay que apoyar el deporte amateur, coño. Pues cuidado que por ahí entra más cuñadismo que la hostia. Que esto nos ha quitado el... O sea, vosotros es que no habéis estado aquí. Cuando el tema de la Fórmula 1. Uy. Que eso ha sido, vamos... ¿Cómo estamos mezclando aquí? Eso ha sido, vamos... Vamos... Un máster de mangoneo... Ya he visto las fotos, ya... Es que yo no sé... Yo no sé cómo Madrid no tiene Juegos Olímpicos... Bueno, sí lo sé, porque no han encargado a nadie de Valencia que les lleve la candidatura... Virgen Santísima... Que igual luego nos la quitaban, como a Qatar y a Rusia lo del Mundial... Y puede ser, no te digo que no... Pero quedarla la dan. La madre de Dios, no, ¿qué? Hostia, hay que hablar de la corrupción de la FIFA. Nadie se lo esperaba esto. Esto fue un giro inesperado de los acontecimientos. Exactamente. Yo creo que fue como la escena esta de Casablanca, de qué escándalo en este local. Sí, se fue. Eso, exacto. Esto es escándalo. Vamos. Pero ha tenido que ser un fiscal americano, claro, porque de aquellas allí el fútbol allí les se la pela, solo es de mujeres. Eso, mundial. Aquí en Europa... Era totalmente y, vamos, imposible. Es acojonante. Claro, y ahora hay irregularidades en lo de Qatar, no me digas. Y en lo de Rusia, nadie lo hubiera pensado. Me he quedado patidifuso, ¿eh? No me digas, toda la puta vida celebrando el Mundial en verano y de repente lo cambias a invierno, porque en Qatar si no mueres, entras en combustión espontánea según sales al campo. Porque claro, no se puede jugar en verano. Y dices, hombre... Aún así en invierno iba a estar jodido, ¿eh? Sí, porque vamos, el invierno de ahí... ¿Pero os habéis dado cuenta que han caído todos los que estaban ahí en la... menos uno? ¿El gran Ángel María? Ah, bueno, es que ese... Otro... ¿Que es como las putas cucarachas? ¿Sobreviviría a una bomba nuclear? Otro muy grande, ¿eh? Hijo de puta, ¿no? Sí, sí. Y hablando de bombas nucleares, está ahora el E3, ha salido el Fallout 4. Y tu vida social se va a ir a la mierda. No, es coña. Pues sí. No es coña, te lo vas a pillar. No, sí, bueno, pues, lo digo lo de mezclar temas y eso. Pues sí, una cosa acojonante. Yo no me lo esperaba. A ver hasta dónde llega, yo que sé. Es una historia, todo esto se ha convertido en unos cambalaches, tío. Es como lo del Rus, aquí nadie se lo esperaba, lo de Alfonso Rus. Nadie, jamás, nunca. Hostia, qué cuñado. Ese sí que es un cuñado. Madre mía, os voy a traer la playa. Perdón. ¿Dónde era? ¿Y se lo cree? Sativa, ¿no, el tío? Claro, y se lo... Sí, Sativa, Cira, por la zona. Sí. Os traigo la playa, os traigo lo que queráis. Ha quedado cuarto, ¿eh? Bueno, a ver, es que... ¿Qué dices? Cuarto, muy bien. No, es que todavía hay gente que le ha votado, entonces. Ya, bueno, bueno, pero eso siempre va a pasar. No, no, pero es que ese tío, o sea, es que ese tío, si se muriera un millón de veces, todavía no pagaría todo lo que ha hecho. Porque ese tío te voy a... Mira, te... me habéis pillado de buenas. Te voy a contar cómo hizo su fortuna Alfonso Rus. Ah, que sabe, es... que tiene pasta. No, bueno, sí, bueno, tiene pasta, es nuevo cuñado, ¿vale? Sí, sí. Pues este tenía una tienda de electrodomésticos. No, una o dos tiendas de electrodomésticos. Estamos hablando de principios de los 80, ¿vale? Mm. Que lo mismo te daba, comparte un vídeo que una lavadora. Te salía sí, todo sí, por típico. Una pasta. ¿Vale? Vale. Pues este tenía una tienda. Tiendas de MSX y de Spectrum y esas cosas. Tenía dos tiendas de electrodomésticos, que de aquellas los electrodomésticos eran caros de cojones. Mm-hmm. Vale. Pues el figura, cuando pasó lo de la pantanada de Tous, que se inundaron, la verdad es que al tirar y tal, se inundaron todos los pueblos, la gente, claro, se quedó sin electrodomésticos, se quedó sin una puñetera mierda. Uh-huh. Y el gobierno aprobó una ayuda de estas especiales para comprar electrodomésticos, claro, para comprar, para que la gente se renovara todo el tema. Uh-huh. El señor Rus dijo, pues muy bien, ¿una ayuda de cuánto? ¿De 300? Vale, pues yo al precio que tienen los electrodomésticos les sumo 300. Uh-huh, yeah. ¿Qué problema? Qué grande. Y así hizo su fortuna el hijo de la gran puta, a costa del sufrimiento de los demás. Sí, bueno. Y luego se dejó los electrodomésticos, evidentemente, se pasó a la noche. Ah, sí, un cambio bastante normal. Exactamente, bueno. se pilló un par de discotecas. Sí, sí. Y hizo la, bueno, la táctica que luego se perfeccionó en Madrid, que consiste en mandar a las municipales a la competencia mientras tú sigues abierto. Uh-huh. También está muy bien. Y bueno, y luego ya pues todo lo que ha ido saliendo. Bueno, ya. Vamos, un tío emprendedor, coño. Lo que está de moda. Bueno, yo que sé, aquí escándalos habrá habido, pero yo no me sé ninguno, tío. Es que, claro. Bueno, sí, que el Ayuntamiento de León es uno de los más empufados de España. Que ya manda huevos, ¿eh? Porque en León, ¿qué han hecho? Para que esté tan empufado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Más que el de Madrid? No tanto como el de Madrid, pero está, ¿sabes? Me parece que está en el top 5, una cosa así. No me hagas ahora mucho caso. Bueno, aquí si haces caso a lo que dice la gente, las destructoras de papel iban a todo lo que daban. Y los proveedores iban desfilando para firmar los contratos antes de que llegara el otro. Que no sé hasta qué punto eso va a valer para algo, porque luego el otro dirá, sí, espérate, va. Ya, no, eso creo que se puede... Por eso, o sea, no te digo. Es firmar y ya. Por lo exacto, que... no es... Ah, ya vale, no. No, pero lo del papel, hombre, es sospechoso, ¿no? Pero yo qué sé. No, pero estamos tan acostumbrados a que pasa que no, ya la gente no sé... Es ni que se... yo no sé si otras veces también se destruye tanto papel y la gente no prestaba atención o realmente esto ha pasado ahora. No lo sé. También sé que han ardido los ayuntamientos, que digo, joder, ya es casualidad, un día y otro el otro día siguiente. También el de Brunete y el de no sé dónde. No me jodas, ¿ya ha habido cambio de gobierno? Mira, no lo sé, tío. No me jodas, porque es que si te pones... Oye, es que ya que lo va a hacer, lo haces bien. Quiero decir, cuánto, a ver, tienes todo esto, ¿cuánto puedes tardar para...? No, pero en Brunete no se quemó nada importante, no se quemaron los archivos y tal. En otro sitio, hostia, que era un pueblo de no sé dónde, que sí. No me acuerdo, es que no me acuerdo muy bien. Es que ya paso. Pasas. De todas maneras, aunque lo de los. Se supone que lo de los papeles ha hecho siempre. Eso decían el otro día, que siempre había pasado. Pero bueno. Lo que, claro, pasa es que normalmente cuando repites el mismo partido que está en el poder, no hace falta quemar los papeles, claro. Que no, coño. Lo único porque le puedes. Ya no porque vayas a. Es que no sé hasta qué punto eso. No es ya porque estés. Destruyendo pruebas ni nada, sino porque, joder, ¿por qué destruyes papeles? Igual son importantes para el gobierno que viene, o sea, ya pensando bien. Es que no tendrías por qué destruir nada, claro. No deberías. En principio. En fin, no lo sé. La gente se puso ahí, ¿qué pasa aquí? Que vaya la policía y tal. Digo, bueno, si no va, pues yo qué sé, será por algo a lo mejor. No voy a pensar que está todo tan podrido, que esto no es Sin City tampoco, no sé. Pues le falta poco. Pero bastante poco. Hombre, vamos a ver. No tenemos el nivel. A ver, sí, es corrupto. Pero no llegamos al nivel ya. Cuando lleguemos al nivel de que haya que pagar a la madera para que te quiten la multa y cosas así, entonces sí que estamos jodidos. Pero no es así, afortunadamente. Bueno. Nah, oye, no pasa eso. Ni pasa que tengas que pagar al médico en la seguridad social para que te cuide. Bueno, algún caso ha habido. Pero son puntuales. Como cuando ocurre, como yo qué sé, en México, en Argentina y sitios de esos, mal tema ya. No creo que llegue a calar. No sé. Ya se verá. Pero bueno. Bueno, aquí no te hace falta pagar, pero si tienes un colega que te la quite, te la quita. Eso sí. Eso sí. Cosas. ¿Sí? Es otro tipo de corrupción, que para el caso. Pero pues bueno, sí. Y lo de controlar la policía para que no cierren tu garito y cierren el otro. Es decir, que no estamos en esos niveles de la peli, pero bueno, que ya. Bueno, vamos haciendo nuestros deberes bien, poco a poco, sin pausa. Y bien. Yo qué sé. Hay gente. Muchas expectativas con estos tíos cuando. Toda esta gente que ha salido nueva, cuando realmente en los ayuntamientos tampoco puedes hacer. Qué decir, ¿qué va a hacer el de Cádiz contra el desempleo? En los ayuntamientos esto lo hablamos tú y yo una vez, Óscar. Hombre, es más jodido. Poco puedes hacer, quiero decir. No, porque es que aquí en el de Bembibre también algunos prometían, vamos a reducir el paro, ¿qué vas a reducir, hombre? No, es difícil. En un ayuntamiento además como el de Bembibre, no. No, sí, no tendrán. Lo que pasa es que, bueno, sí que alguna cosilla así, a lo mejor a nivel social y sí, tal, para sí, ayudar a la gente sí. Y tal, igual sí que lo puedes hacer. En plan, sí. Ya a lo mejor. Tipo a lo mejor comedores sociales, ese tipo de claro. Cosas, destinar un poco más de pasta, pues eso a lo mejor un ayuntamiento como el de Cádiz, ¿sabes? Es decir, sí que puede hacer. Digo yo, no sé. El problema es la pasta, el problema es la pasta que te hayan dejado o que tengas disponible. Sí, pero bueno, me refiero que para eso igual no hace falta tanto dinero, porque al final no. Hacer luego comida para muchos no es tan caro como otras cosas. Y organizándolo bien igual sí que puedes quitar de alguna parte y meter ahí. Pero claro, ya el tema del empleo es otra historia. Sí, en una ciudad grande como Cádiz igual tiene alguna alternativa de hacer algún programa de inserción o tal, pero por ejemplo ayuntamientos más pequeños, que ¿dónde van a tocar? Es imposible. Están maniatados. Yo qué sé, con que... Sí, con están que, muy jodidos, sí. Con que no roben, ya está. Ya lo han hecho mejor que todos estos. Correcto. Así que ya veremos. Hombre, el listón no lo tiene muy alto. No, hay que decirlo. Nada. Pero porque bueno, ya llegará. Que alguien de Podemos o lo que sea le pillen en una movida de corrupción, está claro. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es qué haces contra eso. Y qué haces para evitar que se convierta ya en sistemático, que es lo que pasa con el PP, por mucho que digan que son cuatro. ¿Qué cojones van a ser cuatro? Siguen diciendo, es increíble. Cuando sí. Está financiado todo con dinero negro. Claro, si es que, a ver, siempre va a haber, es lo que tú dices, siempre va a haber un garbanzo. Eso es imposible, es imposible controlarlo. Pero si tú lo que tú dices, pero si a partir de ahora se lo erradicas, coño, desde la primera y sales diciendo, mira, hemos encontrado a este tío ahí a la puta calle. Y sistemas de control para minimizar las historias. Eso es lo que queremos ahora, estar limpios toda la gente es imposible. Hostia. No, porque ya verás, saldrá uno y saldrán todos los de. Saldrán todos los de Carcundo diciendo, veis, vosotros también iguales. No, vamos a ver. No, hombre, va a haber, prepárate que va a haber. Sí, claro. Sí, pero no es que no es, ya veremos lo que hacen, porque igual efectivamente luego son iguales, pero... Ah, pues sí, fuera. En fin, y bueno, de aquí a unos meses no podremos comentarlo, pero... O sí. Tú estás ahí con la esperanza, pero luego el único que dice, a ver, cuando grabamos soy yo, cabrones. O sí. Así que... Y nosotros acudimos, tú eres el de Vengadores Reunidos. Sí, bueno, se acude cuando se... Hombre, de todas maneras habrá que mirar, porque si hay un vuelco igual... Un vuelco. Yo, mi porra es... Venga, la porra, venga. No, mi porra venga, es... Venga. Vamos a hacer la porra, venga. Mi porra es la siguiente, el tontico este de Pedro Sánchez. Sí, ese no va a hacer nada, es más tonto que afila mazas, pero tiene una cara de cadáver, pero va a ser el presidente. ¿Qué dices? No. Mira cómo va la cosa. Pero el presidente de la comunidad de España. ¿De España? ¿De aquí a seis meses le toca? No. ¿Quién va a ser si no? ¿Quién? Coletas no va a ser, no van a tener escaños suficientes y el PP no va a ganar. Lo que te... Escaños es una metáfora de que van a tener cojones. O sea, no, escaños. Vale, era una broma tonta. Pero no, yo creo que va a ser... ¿Y Mariano? No. ¿Y Mariano? Tú estás... ¿Ahora que van a arreglar lo único que les ha faltado? ¿Que ha sido la comunicación? Sí, le faltaba piel. Piel, les ha faltado piel. Qué bueno es ese vídeo, tío. Es que es muy grande. Ay, Dios. No, vamos a ver, el Pepe ya poco puede hacer. Demasiado tarde. Dice ahora que va a hacer medidas este verano, no sé qué, porque encima este tiene una cachaza de la hostia. El PP todavía tiene ahí un montón de gente, ¿eh? No, pero no puede. Pero ¿qué puede hacer ya Mariano para...? Pa... Es que no tiene tiempo. No tiene que hacer nada, eso es lo bueno de los votantes. No, es que nunca ha hecho nada. Que haga lo que... Claro, ya está. Mariano no hace nada. Entonces, o las cosas se arreglan solas o no se arreglan. No creo que se vayan a arreglar. Salvo un milagro de la hostia, tipo... reunir las bolas de dragón o algo por el estilo. O sea, de ese nivel tiene que ser. No, no sé, ganan no, ya. Porque... Estás subestimando al votante del PP, ¿eh? Yo... No. Pero ahí lo dejo, ¿eh? Y hacer no les da tiempo a hacer nada. Aunque ya quisiera hacer ahora una serie de cambios. Si no puede, no puede hacer. Mira, la decisión más drástica que puede tomar Mariano Rajoy algún día es leerse el Marca antes o después de comer. Claro. Es lo y eso ya le cuesta, ¿eh? Además, bastante jodido está él, que este verano no hay sarao. No hay ni un mundial ni. Bueno, igual se va a la final de la Copa América, yo que sé, para quitarse el mono. No, bueno, pero pasará por el Tour. Ah, bueno, es que verdad, siempre nos queda el Tour, coño. Pero, mira, es que lo confiaron toda la recuperación económica esta de Marras. Bueno, la recuperación, bueno. No, pueden hacer, exacto, puede seguir saliendo el Esteban, el González Pons este, a seguir diciendo mentiras. No, pero bueno, vamos a ver, si sí, aunque los números pueden ser. Es que... Pero tú sigues hablando del paro, pues eres el único. Yo ya no veo a nadie que hable. No, bueno, sí, soy el único. Joder. Vamos a ver, yo por ejemplo, ahora voy a empezar a trabajar, no sé si ahora, espero que esta semana, y si no, para septiembre. Bueno, ojo. Pero bueno, en cualquier caso... sí, es verdad que yo estoy mejor que hace un año. Hace un año estaba jodidísimo. Pero no por ello voy a votar al PP. Se ha empezado. O sea, si nos ponemos así, con el PSOE, la otra vez tenía mejor trabajo. Y tampoco les voté. O sea, ¿vas a empezar a trabajar en Globex? Tal vez. Ya veremos. Sí, sí, voy a empezar ahí con Hank Scorpio. Pero bueno. O sea que. Si están confiando en eso. Mal, no puede hacer ya nada, es que ya no le queda margen, no, es que ¿qué vas a hacer ya? Pedro es guapo, entonces va a gobernar. Yo creo que sí, que evidentemente no. Ha perdido votos y va a seguir perdiendo, pero va a seguir siendo el segundo partido mayoritario, va a tener que pactar con a lo mejor con 3 o con 4. Pero sí, me parece a mí que sí, a no ser que Cuñadanos consiga... Es que Cuñadanos ahí está, ¿eh? Sí, bueno, pensé que iba a conseguir más, luego resultó que no era tanto. Bueno, tampoco está mal. Joder, es que tampoco tenía mucho más de dónde rascar. Claro. Uf, pues no lo sé, tío. La yo creo que va sí, a estar ¿eh? Complicada. En coalición, claro, no lo van a conseguir. No sé, ¿eh? Igual ¿Y tú no crees que si la otra... Si nuestra amiga andaluza huele sangre, le corta la cabeza y se pone ella? Bueno, sí, tienes razón. Puede ser... En cualquier caso, el peso va a ser el siguiente. Que, bueno, le hacen ahí un... Puede ser, como, puede en, ser. Como en uno de los nuestros... Pasa, Pedro, que te vamos a hacer de la familia. Yo no creo que se vaya. ¿Qué hace todo esto con plástico? Sí, como en el último episodio de Juego de Tronos, le pueden hacer... Toma, y hay alguna especie de semi-spoiler, no lo habéis visto, no os voy a contar. Menos mal, porque ya te iba a meter una patada ya en el... No lo voy a contar, pero sí. Ya, es un violento. De todas maneras, yo creo que no se va a ir de Andalucía. ¿Tú crees que no? No van a hacer unas primarias. No pero sé. Creo que no porque... No. Tampoco, no. aunque gane ahora el PSOE, es lo que dice Rubén, no van a ganar en solitario, con lo cual van a estar muy atados y tampoco sé si es lo mejor del mundo gobernar en esas circunstancias. Entonces, si se fuera y le cortara la cabeza aquí a Pedro el Guapo, igual se quema y es su primera y última oportunidad y nunca más. Mi, o igual ni siquiera acaba de... Ni siquiera igual se están los 4 años, porque como haya que gobernar con tripartito, cuatripartito, sextepartito, la madre que me parió de partitos... Igual no se llega a los 4 años. Cabe la posibilidad también de que se alíen PP y PSOE, con lo cual el PSOE pues que se coja una espada y se abra las tripas a los japones y ya está, termina antes. Porque... Sí, en streaming, para que lo vea todo el mundo, porque vamos, eso va a ser lo mismo. No, porque... Eso no puede, eso no... Eso, no, a ver, eso está... Lo digo por las bases, no por la gente de arriba, pero las bases son más izquierdosas que de lo que... Los de arriba con ganas de trincar, pero eso no... A ver, eso yo entiendo que es una idea que a Maruenda se toca, y el de ABC también se toca cuando piensa en eso, pero no va a ocurrir. Yo creo que eso no. Lo que pasa es que va a ser difícil gobernar para cualquiera de los dos. Uy, no vamos a reír, ¿eh? Si el PP con ayuda o el PSOE con ayuda va a ser difícil. Cabrón, si pasa eso, Rubén, te lo vas a pasar teta con el Federico, ¿eh? Hostias. Imagínate lo que puede ser eso. Si pasa el que lo del tripartito. Bueno, yo sí, yo lo voy a escuchar el día siguiente. Federico Pago. Estamos otra vez con el 36. ¿Cómo es el 36? ¡Ah, Dios mío! Los bolivarianos en la... Sí, exacto. Es la Moncloa. Los iraníes. España se rompe. Señora, vaya a comprar papel higiénico y patatas, porque se va a acabar todo. Esto va a ser un apocalipsis. Sí, es la hostia, es la hostia. Ay, porque subvencionan con los iraníes y los... Claro, en vez de subvencionarme a mí, hijos de puta, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vergüenza. Y ahora en otro orden de cosas, nuestro excelente jefe de Estado, el rey Felipe VI, ha ido a Arabia Saudí y a Marruecos. Eso a estrechar lazos con pueblos hermanos. Ahí bien, ¿sabes? Bien. Es que, macho... Oh, Marruecos, mira, otro sitio donde se respetan los derechos humanos. Muy bien. Hostia, sí, qué vergüenza en Corea del Norte, cómo vitorean al líder. Y ahora vamos con el rey, que preparadísimo está, ¿eh? ¿Y la reina? ¿Qué me decís de la reina? La reina... La mejor. Es así. Es lamentable, es mucho, muy, mucho... Lamentable. El meculismo total. ¡Oh, me moló uno mucho! No sé quién era, tío, porque lo retuiteo, no sé quién, en el Twitter. A veces es que el Twitter... Estoy enganchadísimo, tío. Es que hay cada joya. ¿Pero has pagado? De que un día... Tú, porque tú estabas en el paro, ¿eh? Y tenías Twitter, sin vergüenza. Ya ves. Resultó que estaba uno del ABC, no sé quién. Uf, tía. Uno del ABC había tuiteado... Oh, yeah. Había tuiteado sobre la Villalobos, la proabortista Villalobos, decía, con su marido, no sé qué. Y le contesta a otro... Ajá, ¿y qué opinas de la proabortista de nuestra reina Leticia? Bloqueado. Ah, claro, es lo mejor, tío. Claro que sí. La ABC es heavy metal, pero lo mejor de lo mejor es la Gaceta. Es como cuando me bloquea a mí el Pablo Iglesias. ¿Ah, luego, sí? Buen artículo. Hostia, ya hace la O, hostia. Sí, lo había dicho. Sí, sí. No sabía, sin vergüenza. Cuéntalo. Lo que pasa es que no sé si lo habías dicho por aquí, pero... No, por aquí no. Sí, por el Twitter, sí lo dije. Sí, hombre, pero ya hace la tira. Yo no sé si era antes incluso de Podemos, o más o menos cuando empezaron con lo de antes, Podemos. Antes. No había formado partido, yo creo. Fue por un artículo, vamos a ver. En un vídeo había dicho que se había peleado con lumpen, con gentuza, que es de clase más baja que la nuestra, no sé qué, y la gente se le echó encima. ¿Ves? Aquí no libra a nadie. Claro, porque o sea que estos son gentuza, ¿no? Los que no... O sea, tú también eres un clasista, bla, bla, bla. Bueno, total que hizo un artículo en público, porque escribía en público, yo no sé si sigue escribiendo, un artículo como disculpándose, pero en realidad no, y era muy condescendiente, muy en plan... Tal, vamos, que no sé, que realmente no se disculpaba ni nada. Y yo se lo dije, así, o sea, sin faltarle ni nada. Y no, ¿tú crees que empezó a debatir o algo? No, me bloqueó directamente. Claro. Como ves, idiotas hay en todos lados. A mí el Coleta ya me carga mucho. No creo que vaya a ser presidente, porque vamos... Tú haces como Miguel, que colecciona bloqueos de periodistas deportivos. Sí, es verdad. Sí, Miguel, es verdad, me lo comentó. Pero ya hace la Virgen que me bloquea a mí. Hombre, si todavía estaba público, la Virgen hace, sí. Sí. Pues público en papel, me refiero. No, en digital. Ay, en digital, pues, ya estaba cerrado. Entonces igual hace menos, sí. No, a mí me gustaba, yo lo seguía porque me gustaba la tuerca, el debate, los debates estos que había. Ahora ya hace mucho que no los veo, pero lo poco que he visto ya es que son todos ya izquierdosos, ya no me mola. Entonces me molaba cuando estaban izquierdosos y facciosos. Okay. Me molaba, no, pero me molaba, era un debate de puta madre, ¿eh? De verdad, hablaban sobre temas que no escuchas normalmente en los debates estos, claro. Más profundos, menos gilipollescos, menos donde estás corazón y estas mierdas. Y hablaba la gente, respetando turnos y tal, y veías los dos puntos de vista y eso me gustaba. Pero yo hace que... ¿Respetando turnos en un debate? Sí, te lo juro. ¡Mala meva, tú! Eso... Yo creía que eso era un tema ya algo mitológico, que no sé... Pues sí. Ahora ya no lo sé, ya te digo, ya no... Hace tiempo ya que no lo veo. Y ya ves, tío, pues a mí me bloqueó por eso. Pero fue una época en la que empezó a bloquear a todo Dios. La gente tiene una mandíbula de cristal, por críticas además de lo mismo, de lo que yo le critiqué. Pero gente, o sea, normal, no decían, me cago en tus muertos, no, cosa normal, en plan, a mí me parece que este artículo tal, plum, vale. Me estás haciendo, yo he bloqueado alguna vez a alguien en Twitter. Ah, sí, yo algún subnormal sí, pero bueno, no gente así. No recuerdo, igual sí. Sí, yo alguno sí. No, dejar de seguir sí, pero... Sí, yo también. Bloquear directamente. Yo también. Igual sí, también, no sé. Yo qué sé. Pues a mí sí. Y luego, por ejemplo, el Monedero, pues yo nunca lo seguí. A mí es que me carga mucho ese tío. Hostia, Monedero, que haga lo que quiera menos cantar. Y hablar, la verdad, porque a mí me... No, si te digo la verdad, tampoco lo he escuchado demasiado, ¿eh? Me enerva mucho. Así que bueno, yo qué sé. La gente se está haciendo muchas pajas de sangre, ya veremos. Ya veremos. A ver. Pero lo que os digo, el PSOE, ¿eh? Sí. Aliado con 40, no lo sé. Puede ser, pero va. El solo no puede. A mí solo me interesa, a mí solo me interesa que vuelva una persona. ¿Quién? ¿Batman? No, Laporta. ¿Laporta es Batman? Laporta es Batman. Dios mío, sorprendente. Es que estoy viendo, he abierto la página del Marca y está aquí por aquí y digo, coño, Laporta. Qué es grande. Que, vamos a ver, el PP tiene una cosa, que es que bueno, hasta que salió Cuñadanos... Se van a ofender los votantes de Cuñadanos, pero bueno, eso ya estoy hasta los cojones. Mira, ya de ofensas ya estoy, ya estoy... De gente que se ofende estoy hasta los huevos. Estoy hasta los huevos, sí, sinceramente. Ya la cuota, venga, ya... por ¿qué, te saca, ¿qué te saca de tus casillas? No, que hasta hace poco, hasta que en Ciudadanos no empezó a salir fuera de Cataluña y tal, el PP era el que aglutinaba a la derecha. Entonces, hombre, claro. Claro, eso es lo bueno y tiene una cosa buena y tiene una cosa mala. La buena... evidentemente vas a conseguir más escaños, te va a votar más gente. Claro. La mala, si no consigues mayoría absoluta estás jodido y ahora es cuando empiezan a llorar. Claro, por eso Ciudadanos antes eran tíos super guays que molaban y que le plantaban cara al enano Puyol, enano habla castellano, y ahora no solo son ciudadans o ciudadans, que nunca dicen ciudadanos, sino que son gente peligrosa, claro. Porque ya me estás quitando votos. A mí que me lo hagas en Cataluña o en el País Vasco, que no te comes una mierda, ¿verdad? Lo tengo perdido igualmente, me da igual. Bueno, veremos. Sí, porque de Vox nadie los tiene en cuenta. Hostia, pobre gente. ¿No? Vox no, es que Vox era... Vox, hablando claro, tío, era demasiado facha. ¡Qué bam! Eran demasiado fachas ya, es verdad. Macho. Joder, es que eran... son la puta bomba, tío. Es que eran muy fachas ya, tío. Se pasaban ya. Bueno, no llegan al grado de España 2000. ¡Hostia, qué grande! ¡Qué grande lo de hoy! Espera, Estos de Manos Limpias, que vienen de ahí, del partido de Blas Piñar. Hostia, con dos cojones, esta mañana van y denuncian a Zapata por xenofobia. ¡Tócate los cojones! O sea, sí. Esto sí. Solo pasa en España, macho. La coherencia salió, no sé, cogió... ¿Para quién? Manos Limpias, dices. Te lo juro. La coherencia cogió un avión a Noruega cogió hace muchos años. Match 6, 7, 8 y salió de la estratosfera. Salió de la estratosfera y debe estar ya en órbita lunar. Me cago en 10, tío. Con dos cojones. Es que aquí lo que triunfa es tener cojones. Claro. Sí, ya está, tener cara, tío. Como el Wallstein. Claro. Venga, ahora sacamos a Wallstein. Y hace monólogos ahora también y da cursos de cine y tal. Sabe de todo. Literalmente. Pero al final, ¿qué ha pasado? Oye, ¿tú qué lo sigues? No, tío. Me cago en mierda. Pero, ¿qué? No, por si sabía dónde estaba, si se había divorciado o no, si le había robado las pistolas y yo qué sé. No, pero sí, hombre, sí. Pero ya de cuando contamos su crónica ya estaban separados. Sí, no, pero bueno, ahora está... no sé qué. Vive en una casa él y sigue con las críticas, pero antes molaban las críticas de cine. Bueno, luego hablamos de Luis Carlos Campos también, porque ya puesto, o sea, que estamos haciendo aquí un... Tocamos todos los temas. Claro, ya que es el último, pues haremos... El Wallstein... ya cuando hicimos el podcast anterior de él, ya tenía casa y tal. Y lo que pasa es que al principio, en los primeros vídeos, joder, las críticas duraban 10-15 minutos. Ahora es que duran una hora. A mí me aburre mucho, tío. Habla de... Y ahora ya se pone monólogos, cursos de cómo hacer cine... Pero si tú no eres director, tío. Hombre, pero él lo dice de su experiencia, su amplia filmografía. No, bueno, él quiere ser. Coño, claro, y yo quiero ser. Y yo quiero ser Rolling Stone, ¿no? Te jode. Pero es que es muy bueno porque empecé a escuchar lo del curso de cine, es el primero, porque son varias partes, claro. El primero dice: algunos me habéis mandado guiones. Y yo, no os ofendáis, pero el 99% son basura. Y digo: joder, fue a hablar el que hizo. Esos dos libros que son la mierda. Tú imagínate, espérate, párate a pensar. O sea, tú eres un tío que escribe un guión y se lo mandas a la Wallstein. Ya. Bien. Sí, también mola los cojones. Bien. O sea, luego, eso ya se está regular, ¿eh? Luego hubo uno que yo me reí mucho, que lo dijo Viruete en Perulazas, en el podcast de Perulazas, que me descojonaba, que es que compró un iWatch de esos. O iWatch se llama, ¿no? Estos no jodas, de, ¿sí? de Apple. ¿Se ha comprado uno de esos? ¿El Wallstein? Sí. Y una hora, ¿no? Pues diciendo ventajas, inconvenientes y tal. Y lo que decía Viruete, dice, y una de las quejas decía que no... se quejaba de que no podía presumir de él. O sea, como los chavales, pero con un tío de 45 años. Es decir, no puedes presumir de él porque tiene no sé qué defectos y le da palo presumir de él. Ah, con 45 bien. Años, tío. Es que ese chaval, ese tío no está bien. O sea, no está bien. En fin. Ah, y de Luis Carlos Campo, que me decís, que sacó una aplicación, bueno, un juego de, no. de para móvil, el Steagnus, no sé qué. No jodas, ¿sí? Sí, sí, sí. Mierda, yo que lo tengo en... En... No, a Luis Carlos no, el de Mundo Desconocido. Yo también lo tengo. El que tengo en YouTube, suscrito. Pero a Luis Campos lo sigo en Twitter, pero no le he visto nada de eso. Pero Luis Carlos, bueno, Campos, pero Luis Carlos Campos es, yo creo que es un bot en la cuenta. Es decir, bot. Pone los artículos y poco más. Nuestro amigo JL sacó un libro de conspiración reptiliana, va por la cuarta edición o así. Por cierto, JL me está empezando a preocupar. Debería de ir a ver a un cardiólogo, porque ese tío es que... Ya tuve un infarto, ¿eh? Hostia, es que pesa 30 kilos más de cuando lo vimos por primera vez, el cabrón. Es que ya tuvo un infarto, lo dijo en un vídeo. Resulta que había desaparecido... Bueno, hacía tiempo que no sacaba ningún vídeo y cuando sacó uno nuevo, lo explicó sí. que... Es que no me jodas, es que ese tío se ha dejado mucho, ¿eh? No se ha dejado, han sido que le echan polvos los reptilianos en... Ah, pues eso debe, sí, droga en el colacao. Eso, le echan polvo a los reptilianos, no las MK Ultras esas. Pues sí, resulta que además lo explicaba. Dice que es que come queso todos los días de este curao. Ah, muy bien. Y digo, solo va a ser eso, ¿sabes? Y se lo empuja con pan, claro. Claro. Y que le dio un infarto, pero que afortunadamente no le quedó el corazón mal, sino que, no, que ya está. Que todavía le quedan unos cuantos quesos que joderse, sí. Y birras, ¿no? Las birras y... tampoco sí, le. Sí, las birras no. Apaga. Esas, pero no un cortín, no. Se metió unos jarros de puta madre mientras hablaba con. Pues eso no. Con su otro compañero de Mundo Desconocido, ese que tiene pinta de porrero. Que nunca sacamos ningún podcast de él, pero a veces graba con otro tío que tiene un grupo de música. Es que dije, ay, qué lástima, que no sigamos, porque es que ese, yo vi un vídeo que dije, este es Gloria. O sí. Pero tiene un grupo, tú dale. Tiene un grupo de música, tiene un compañero que tiene un grupo de música y que, bueno, hace que no salían vídeos porque estaba muy ocupado y tal. Un grupo pues que tiene temas como Illuminati o La Conspiración, oye, cosas así. Yo ese grupo lo iba a ver. A ver, solo por la letra, la música da igual, pero tiene que ser la hostia. En fin, y luego han salido alumnos, tío, de JL. O sea, ahora hay varios vídeos de ese tipo, Claro, es que han visto que ahí hay un filón. El Parteriza. O David Parceriza, chaval. Ese que tú, no. Ahora no me vengas con David Parceriza. Cuando yo te mandé un audio y dijiste que era una mierda. No que fuera una mierda, sino que era corto y que no daba para... ¿Cómo que no? Si hablaba de bases en la luna y todo. De los nazis. Ya, pero era muy corto, quiero decir. No te dije que fuera una mierda. Dije, esto está... Ya lo conozco. Pero era de 15 minutos una cosa y digo, hombre... Pues tiene un... Sale con relativa frecuencia en un podcast que me recomienda iVox cada 2x3. No sé por qué cojones. ¿No sale en Milenio 3? ¿O es otro amigo de este? No. Eso, bueno, yo en Milenio 3 no lo he visto. Yo lo he visto en un... Es que no sé qué podcast es, cojones. Bueno, cuarto milenio, vamos. En iVox esto de recomendado es para ti. Cada 2x3 me lo sacan. Joder, es que en Luis Carlos Campos han salido unos cuantos y alguno ha salido en Cuarto Milenio también. Este otro que sale en Cuarto Milenio a veces con una barba... Es que yo Cuarto Milenio no lo veo. No, tú sí lo ves. Lo veo, pero no sé quién dice. Con cara de loco. Que tampoco es mucha especificación. No estás acotando mucho. No, ¿eh? Esto es como los Simpsons, cuando necesitaban a un obrero vago y no sé cómo y empezaban a mirar resultados. 1000. Y volví a poner Smither. No, vago, gordo, no sé qué. Resultados, 1000 otra vez. Y bueno, ahora porra, iría por Homer. Pues, exacto. Sí, bueno, no sé cómo se llamaba. Uno. Hay varios que han salido en Cuarto Milenio que han salido con JL. O sea que es una lanzadera, es como al salir de clase en su día. Exacto, es una cantera de conspiranoicos. Pero unas cuantas. Yo no sé cómo dan para tanto esos temas, machos. Y son siempre 5 o 6 temas y se repiten y se repiten y se repiten. Bueno, pero sí, claro. Pero si te mola el tema, eso da para mucho, joder. Mira, cuando acaban los chemtrails, empiezas con los reptilianos. Cuando no, tienes la tierra hueca. La tierra hueca, por supuesto. Sí, hay temas 1000, hombre. Y todo lo que hemos aprendido con esta gente. Sí, sí, ha sido... Pero seguimos sin saber si José Justo está vivo. ¿Qué va? José Justo. Me metí hace poco en su web. Igual está vivo con otra identidad. Ese Morreu. Nunca más, no ha vuelto a actualizar la página. Ese... Una lástima. Yo, se van los mejores. De los sí. podcasts que más nos hemos reído aquel día. La verdad es que sí. Bueno, con nuestro amigo el Alberto Canosa. El Alberto Hostia, Canosa ¡hombre! Sigue... ¡Pobre! ¿Ese todavía sigue por ahí haciendo vídeos sí, y todo? Sí, ese sí. Todavía no hace poco vi uno y decía que ánimo con todos sus seguidores, que son millones en el mundo, millones, ¿eh? Legión, que están luchando contra todos los Illuminati y tal, que sigan animando y sigan luchando y tal. A ver si le mandan... Que él otro... desde ahí da ánimo. Si no otro que... sicario italiano a matarlo. Pero ese tío... No, en serio, ya lo he dicho alguna vez. O sea, me gustaría... conocerlo, o sea, conocerlo. En plan, a ver, ¿qué parte es personaje, qué parte se cree? Yo creo que los que hacen esto se lo... A ver, pueden llegar a tener personaje, porque el JL yo creo que ahora ya es más personaje, pero al principio algo se lo han creído seguro. Pues si no, no empiezas esto. Una persona ya mayor y tal, que se cree que está protegido mágicamente. Sí. Protegido mágicamente y que los asesinos les da un infarto cuando van a matarlo. ¿Eso qué es eso, tío? ¿Sí? Eso es lo que ha dicho ese tío. Que lo digo sí, un chaval sí, sí. de 12 años todavía, pero yo qué sé. No sé, yo qué sé. Igual se cree que tiene, no sé, un hechizo de protección sobrenatural. Eso fue por el vídeo de Mágico Cádiz. ¿Os acordáis? Que hacía, que lo pusimos aquella vez en el podcast de JL. Que era un tío que decía, bueno, esto es un vídeo para JL, para que no le pase nada. Exacto. Y tal, y de ánimo y tal. Entonces, claro, si hace un vídeo de eso ya le protege. Qué sé yo. Me han quedado algunos en el tintero, ¿eh? Había... Había encontrado más freaks de ese palo, ¿eh? Sí, bueno, sí. Un tío que no sé de dónde es. También unas chorradas. Por supuesto, cuando se estrelló el avión este del tío alemán, este que se suicidó, el piloto o lo que fuese. De Germán. Ya no se habla nada, pero que nos dieron la brasa durante semana. Yo ya estaba esperando los vídeos de conspiranoias, en plan, ¿qué pasa aquí? Y yo, JL lo sacó. Hice un comentario en plan, hombre, ya estaba esperando yo tu vídeo explicando alambicadamente lo que ya está explicado. Me cago en 10. A buena hora. Empezaron a salir ahí sus fanses. Pues haz un vídeo explicando lo que tal. ¿Te cayeron hostias? En el YouTube le comentaste. Es que tienes unos cojones. Es que tío. Si es que lo va buscando Rubén, coño. Es que de noche estoy viendo ahí viniendo la gente con antorchas. Pues haz un vídeo explicando no sé, la verdad, si tan listo eres. Y yo, claro, hombre. Bueno, y cuando lo del atentado este, cuando lo del atentado de la revista del Charlie este también sacó el JL, que era un también. Tema Illuminati. Sí, siempre nunca es lo normal, siempre tiene que ser movidas raras. Seguro que con lo del Santiago, lo del accidente de tren de Santiago también hubo historia. Bueno, mire que esta puta gente la hostia. Ah, sí, pues así me venía. Bueno, pues si hazte un vídeo explicándolo, claro, para que seguro que lo vas a ver tú después y vas a decir, ah, pues sí, tienes razón. Lo de JL es una chorrada. Seguro. Ya que no lo has hecho el vídeo. Pues no, claro que no. Pues no tengo yo otra cosa que hacer. No te jode. Pues no. Joder, pues yo te grabo, Rubo. De verdad, es que son tan predecibles, macho. En fin. Qué cosas, ya, qué cosas. Lo tienes. ¿Cuántos seguidores tiene ya en sí, YouTube? No, y ganará una pasta con lo de los libros, porque si has ido por la tercera o la cuarta edición, en fin. Además me parece que es de Planeta o algo así. ¿No te creas tú que es una editorial...? ¿Eh? Y JL tenía el libro ese de los vampiros maquineros. No, ese era Luis Carlos Campos. No, Luis Carlos, perdón, Luis Carlos. Ese no vende una mierda. ¿Ese no vende? Pronóstico. Pobre hombre. Ah, bueno, hostia. ¿No ves que salía en el programa este de la noche del ornitorrín, con la nit del ornitorrín este de... Ah, sí, es verdad. Bueno, pues decía que los youtubers, que también son M plus ultra de esos, el Rubius, no decía el Rubius, decía el no sé qué, el Tontus o algo así. Sí, es que el... Ya sabes, es que este se inventa el nombre. Esto sí. Es un carachondo. Lady Gaga es una MK Ultra, pero no la llama Lady Gaga, dice Lady Caga y cosas así. Sí, pone apodos, es un tío súper. Sí, cachondo. Sí. Sale en alguna de esas conferencias raras, que no sé dónde las hay. Que luego, al final, yo no me quedo claro si los del Ornitorrink lo llamaban para reírse de él. Yo creo que es para despollarse. O porque estaban porque les molaba el rollo ese y no, ponían. Es en plan. Vamos a reírnos de este, ¿no? Hombre. Ahí. La cena de los idiotas y tal. Claro. Sí, yo creo que sí. Pues él iba muy entregado. No, pero... Iba, que ha salido no sé cuántas veces, no te creas. Es habitual. Por eso, que él va muy entregado. Y esas conferencias, que es una lástima que nunca coincidiera ninguna por aquí, para grabarla o lo que fuese. Estas conferencias que hay de cosas mágicas de esas, que es cuando salen... Que muchas veces las ves, ¿no? Vas por la calle y ves cartelitos de esto, de conspiración... reptiliana, curación mágica, imposición de manos, no sé qué, como si fuera una partida de rol. Tal, en tal sitio a tal hora. Exacto. Yo de esas, por aquí en Ponferrada no me suena de haber visto ninguna. A mí no. Pero en Gijón sí, unas cuantas. Y nunca he ido a ninguna, claro. Pues debe ser, supongo, en esas chismas, en esas reuniones cuando salen esta gente. Porque esos vídeos que salen dando una conferencia, supongo que es ahí. Y Carlos Campo cuando sale, pues claro, la peña se escojona cuando empieza con lo de Lady Gaga y todo esto. ¡Ah, oh, qué gracioso! Sí, y, el sí, calen, pero... y el calentón. Y el calentón y todo esto, sí, sí, sí. En fin. Es humor del bueno, sí, inteligente. Sí, sí, sí. Ay, en fin. Pero mira, tiene para un Ferrari. Sí. Bueno, estaba en un vídeo al lado de un Ferrari, no sabemos sí, sí, si era el suyo. ¿Cómo que no lo sabemos? No es suyo, hombre, pero... Bueno, tampoco lo puedes asegurar al 100%, Rubén. Claro, igual sí, ¿eh? Ya, hombre. No estoy seguro. O sea, si estaba en un campo de golf de estos de Santander, tan habituales, y cogió y dijo, pues me voy a poner aquí, que la gente va a creer, y efectivamente sí, lo creía. Si fuera suyo, sí que te, sí que ya me muero, ¿eh? Bueno. En fin. Bueno, pues qué, ya hemos hablado así un poco de todo. Sí. Nos hemos dejado títere con cabeza. No. No. Dios. Ya cosa. Te... Vaya, hombre, ahora que hay buena calidad de sonido con Nacho... Pues tranquilo, ahora, que esto... tenemos que dejarlo. No, sí, ya. No la hagas. No la hagas. No, ya, si eso y tal. Oscar, ya tú ya hablamos. Sí, tú ya y tal. Y eso, sí, ya. Sí, si eso ya tal. Si eso ya si eso, la segunda ya tal. Tal manera, si eso no, es. Luego ya con plasma o lo que sea. Exacto. Ya os digo, dentro de tres. A final de verano hay que renovar el dominio y yo no lo voy a renovar. Así que, malamente. Muy malamente. ¿Cómo que no lo vas a renovar? Porque no me apetece, tío. Pues lo hacemos sin. Sí, hombre, sí, renóvalo. Total, ¿cuánto es? Pues nada, una mierda al año. No sé, no sé el dominio que era, 9 euros, 6 euros. Déjame, ya hablo yo con Rubén y lo le mando una MK Ultra de estas. Exactamente, y lo convencemos. Está. Joder, si son 9 euros. No es por euros, el dinero, es porque me da pena. Pero renuévalo, coño. Que no cuesta nada. Y joder, habría que hacer una nueva web, es que la vas a hacer tú. Es que claro, es que. Pues no la hagas la nueva web. Ah, pero ¿por qué hay que hacer una nueva porque web? Porque esa ahora ya está de precate, hombre. Pero porque tú eres, porque eres un... Míralo, ya está, ya ha salido el informático que lleva dentro. ¿A no, ti te parece...? No se adapta a los móviles, tarda en cargar... Pero qué gente, pero es que no vayan a los móviles y da igual. Si total, sí. Para entrar y oír el podcast cada 6 meses, ¿qué cojones? Necesitan una web nueva. Ya. Ya está. Bueno, ala, ya la MK, lo de la MK... Tú, yo te lo dejo de tu cuenta. Si te hace falta... Migrar la web, ¿quién lo va a hacer? Joder, ¿cómo está? Pero, ¿desde dónde hay que migrarla? Es que depende. Es que es una web emprendedora que se va que a vivir aventuras. Me da una pereza de copón. No es por otra cosa. Porque pero no eso me importa. ¿No se mueve solo o cómo va el tema? No, tienes que hacer historias como cuando formateas un ordenador. Bueno, no estás. Pero tienes que instalar el chisme y tal. Me da pereza. Es que ahora tengo curro, tío. Ahora con la recuperación. Pero de todas maneras, joder, se lo podemos mandar ahí a Marcos y que vaya que nos eche un capote, como fiel seguidor también del podcast, hostia. Bueno, ya venga, Marcos, te reto desde aquí a que nos migras la web y haces el trabajo duro que Rubén ya, que está un poco ya arriba en otra clase, ya no la sí, quiere hacer. Exacto. Ahora estoy ahí hablando con Bill Gates y estas cosas. Pues ya está. No te preocupes que se lo pedimos a Marcos, Marcos nos lo hace. No pasa nada, o sea, vosotros tranquilos que ya le convenceremos. Es que está muy negativo ahora. Sí. En otro orden de cosas. Ay, acabando ya. Me he acordado del podcast de rol. He acabado la colección de Rollmaster. Esto es intrascendente total, pero que lo sepa todo el mundo. ¿En físico o en digital? En físico, físico. No, en digital eso no tiene mérito. No, por eso lo he preguntado. En español, ¿eh? 17 toma libros. Ya. 17 libros. Quiero decir, los libros en español que hubo de Rollmaster, sí. 17 joder, libros, una cosa liviana para llevar ahí, para echar una partidina. Sí, precisamente Rollmaster, sí, que es de lo más liviano que hay. Sí, bueno, como Dragones y Mazmorras. Como quieras hacer una partida con todos los libros que hay. Nunca jugué. Pues hay mogollón. Hay mogollón. No, ya. Muchos más. Y de mogollón de ediciones. Pero consejo para la gente que juega el rol de lápiz y papel y tal. Una tablet te ahorra la hostia. Sí. Ahí puedes llevar digitalizado todo. De hecho, yo los libros de aventuras los cojo pirateados, sí. Soy un cabrón. Y los tengo escaneados en PDF y ahí la aventura la puedes... Joder, como puedes subrayar y cosas así en el Adobe Reader, pues ahí apuntas lo que sea y ya está. No necesitas... Con una tablet ahorras mogollón de libros. Es que, Joder, llevar 17 libros. Ya ves, Óscar, los de libros que llevaba yo antes. Imagínate si tienes que llevar más. Yo estoy haciendo ahí una aplicación, poco a poco, para meter el combate de Rollmaster y otras historias de Rollmaster. Y así te ahorras de andar, coge un libro, mira, no sé qué. Pues ¿La estás haciendo, en serio? Sí, se la acabo de enseñar a Óscar. Sí, en serio. Pues, vale. Chulo eso, ¿eh? Pues me interesa bastante. Bueno, a mí no. A ver, yo voy a ir poco a poco porque tampoco juego... A mí no, a un amiguete. Ah, sí. Vale, sí. Pues ya te lo digo. Pues, Precisamente por lo que la estás haciendo. Ya, es que el Rollmaster, para que no lo sepa, el Rollmaster es mucho de tablas. Entonces, si en los combates es una historia, porque tienes que mirar el libro, mirar la tabla con el arma que le has dado, mirar el crítico, no sé qué. Eso ya automáticamente, esa parte ya la tengo hecha. Tú coges, le pones el resultado en lo que tienes en ataque, más la tirada, menos la defensa. Bueno, eso, tú le pones las tiradas. Sí, y él ya calcula. Y él ya calcula. Y joder, ya te ahorra muy bien. De hecho, ya hemos hecho una partida con eso y joder, te quita trabajo. Lo estoy haciendo, es que esto es ambicioso, pero bueno, poco a poco. Lo estoy haciendo en plan web. Y te digo, es que se lo comenté antes a Óscar. Bueno, y se lo digo a la gente. Vale. De manera que, en local, tú si llevas la tablet pues, la mía es de Android, ¿vale? Y hay aplicaciones que sirven como servidor web. Instalas esa aplicación y la tablet es un servidor web. Y yo lo estoy haciendo web. Es mucho más cómodo y tal. Y entonces, la gente con el móvil incluso puede mirar las cosas. No solo con el lápiz y papel, que también, sino cosas a mayores. Por ejemplo, o sea, la cosa es meter luego también los personajes que tengas y todo eso y mirarlo ahí también. Es decir, si tú llevas tu móvil a la partida, si hay un router, aunque no haya conexión a internet, si hay un router que pueda servir de red local, puedes mirar cosas por el móvil gracias a la aplicación. Joder, está muy bien. Esa es la idea, poco a poco. Porque ya te digo, como juego de vez en cuando lo vas haciendo... Claro, a ratos. Gracias, por cierto, a la gente que juega al Rollmaster y ya tenía aplicaciones hechas, porque las tablas de los resultados y tal ya estaban hechas. Porque si tengo que hacerlas a mano, muero. Sí. Pero afortunadamente ya había gente que había hecho otras aplicaciones de combates y cosas así, y las tablas de las armas y eso ya estaban hechas, que eso es lo peor. Meter todo eso a mano es la hostia. Pero ya está hecho. Con lo cual, bueno, pues... En fin... Eso. Bueno, pues está bien. ¿Qué pasa? ¿Que tienes amigos que juegan a ese? Tenía, a ver, con el grupete de amigos jugábamos con el Rollmaster y la amplia, o sea, y el mod, digamos, del Señor de los Anillos. Sí. No aconsejo yo ese mundo, pero bueno. A ver, al final, quiero decir, al final sí, a mí me daba igual uno que otro, pero había gente que como que le entraba más, ¿sabes? Entonces, pues bueno, se cogió ese, vale. Pero lo típico, empezamos a jugar y tal, y al final, pues que si las tablas, que si no sé qué, que si hacerse las fichas, que si no, pues deja, se quedó el tema así un poco aparcado. Claro, esa es la idea. Yo lo de combate ya está. Ahora el siguiente punto, que es el más complicado de todos, es poder subir los niveles y crear personajes desde la aplicación también. Sobre todo subir el nivel, porque se tarda la hostia. Es que ahí está el tema, por eso te digo. Esa es la movida. Pero con un programa que te lo calcule, va rápido. Es decir, tú tienes unos puntos, te los gastas en las habilidades que quieras. Sí, ¿no? Sí, con poner tú unos con parametrizar un poquito el tema y que tú le digas más o menos lo que quieres, tiene que ser relativa. Es porque el Rollmaster debe ser del... No he jugado a otros juegos de rol. No sé cómo Víctor, que ha jugado la hostia de ellos. Víctor lo sabrá mejor, pero es complicado. Debe ser si no es el sistema más complicado para hacer personajes, debe ser de los más complicados. Estoy hablando de la segunda edición en español. La anterior estaba un poco limitadita, pero lo digo porque hay mucha gente que dice: el Rollmaster, vaya coñazo, ya, pero jugaste con el de los 90. El de los 2000 es mucho mejor. Eso os lo digo yo, que juego los dos mucho. Yo no sé a tu amigo a cuál juega. No, el de los 90, los 2000 no lo pillamos. Pues claro, si estamos hablando de hace... Nos pilló muy mayores. Ya, bueno, pues el del Rollmaster de lo que son los libros rojos. Sí, claro. Que todavía los puedes comprar aunque está descatalogado. Ese está muy bien, está mucho mejor que el de los 90. Fallos que tenía el otro los corrigieron y unas cosas. Está mucho mejor. Mucho mejor. Y es ese el que estoy haciendo. Esa, quiero decir que a lo mejor con Antigua. Bueno. Pero bueno, ya te digo poco a poco. Pues muy bien. Ahora sí que yo ya hemos recuperado un poco de todo lo que hemos hablado durante estos tiempos. Pues sí. Muy bien. Bueno, pues nada. Hasta la próxima. A ver, yo digo que no habrá próxima. Que sí, joder. No, de todas maneras da igual, nunca se puede decir eso. Bueno, está negativo este hoy, ¿eh? Porque luego le pasa como a Podemos al PSOE, ¿no? Nunca pactaremos con estos, pero resulta que sí. Pues ya está. Pues entonces no digas nada. Bueno, yo digo que en principio no creo. Pero no por nada. Porque es que no... nos veo. O sea, que en el grupo hay una cachaza cojonuda. Si no muevo yo a hilo, si no tiro yo de contacto, si no apago fuegos... Tú, pues tú nos dices que nos reunamos y nos reunimos. Ya, como los Vengadores. Bueno, claro, coño. Sí. Bien, claro. Eso es. Bueno, pues eso. Nos vamos despidiendo, pues. Bueno, Nachete, pues que Ale. Te vaya todo muy bien por ahí por tierras valencianas. A ver si cambia algo o no cambia nada. Ya nos irás... A ver, ya os lo iré diciendo. Eso, ya nos irás relatando. Bueno, pues un saludo. Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea fuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Estáis avisados. Y otra cosa, no se os ocurra maltratar a ninguna otra puta. Porque volveré y os mataré a todos, hijos de perra.